Esto es El Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos una vez más a El Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Una noche más os habla Víctor Fernández y esta noche nos toca hablar de máquinas porque en El Complejo Lambda analizaremos la nueva Nintendo 3DS en vídeo. Podréis verlo en twitch.tv y si lo escucháis desde el podcast, desde nuestro canal de YouTube, El Complejo Lambda TV. Además, en el debate hablaremos del nuevo auge de los JRPGs en PC. Pero antes de adentrarnos de lleno en el mundo de las portátiles, señor Oscar, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, consola más o revisión más, Víctor nos va a grabar a todos en vídeo y a mí me da vergüenza, así que enfoca el portátil hacia otro lado, ¿vale? A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de una revisión de una consola que a mí personalmente me gusta mucho. Y estoy entusiasmado por saber cuáles son las novedades que trae esta nueva versión. También tenemos al señor Gaspar. Buenas noches, gente. Como ya dicen mis compañeros, bueno, hoy toca echar un vistazo a New 3DS. En sonido, señor David. ¡Hola! Ahí vengo a hablar de esta consola Nintendo. ¿Cómo se llama? La DSi. Eso. Bueno, pues ya sabéis, poneros vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza El Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Bueno, aquí estamos intentando emitir en vídeo y, señor Jorge, nos vamos a repasar las encuestas. Efectivamente, la semana pasada os hablábamos de Transistor y os preguntábamos cuál era o es para vosotros el mejor juego independiente de 2014. Teníamos varias respuestas, varios juegos y la cosa quedó así. En, digamos, último lugar de los votados, hubo juegos que ni siquiera fueron votados, quedó Transistor con un 7% de los votos, seguido de cerca por The Banner Saga con un 21% de los votos, a quien sigue The Vanishing of Ethan Carter con un 29%, y el claro ganador de la noche es Odor, que representaba otros juegos no mencionados, con un 43% de los votos. Odor, que recupera su puesto primigenio, su puesto de campeón. Y veremos si esta semana se lleva el premio también. Porque esta semana, amigos, como hablamos de 3DS, de esta nueva 3DS, os preguntamos si merece la pena cambiar vuestra 3DS normal por una New 3DS. Tenemos tres respuestas. La primera de ellas es sí, toma mi dinero. La segunda es no, putos ratas. Y la tercera, como siempre, es Odor. Así que ya podéis votar desde este mismo momento. Queremos ver vuestra opinión, queremos saber qué pensáis de esta New 3DS y el próximo programa lo comentaremos. Tienes que haber puesto Odor alias PS Vita. Podría ser para trolear. Nadie votaría Odor. Nadie se ha reído, tío. Querías hacer un chiste a costa de Vita y mira que es fácil hacer un chiste, pero y has fracasado. Nadie votaría Odor. Es que nadie se acuerda de las consolas muertas. Tiene más catálogo Vita que tú. Bueno, no es complicado. A tope con la encuesta. Y os recordamos el concurso de Knicks que tenemos abierto aquí en el Complejo Anda. Concurso en el que podéis ganar la gran cesta de final de temporada. Por el contrario, podéis ganar la gran cesta de la mierda, ¿no? Para participar es muy sencillo. Tenéis que entrar en directo en nuestro chat Complejo Anda, todo junto en IRC Hispano. Recordad siempre de 10 a 12 de la noche, hora española. Y poneros un nick que sea Ey Descojone, que nos haga reír como ningún otro nick. De esta manera os escogeremos para la gran final del concurso de Knicks que se llevará a cabo al final de temporada. Si nos queréis mandar material de mierda o material bueno para las cestas, no tenéis más que mandarnos un mail a contacto@complejoanda.com y os diremos cómo proceder. Ahora sí, ¿qué pasa, Jorge? Nada. Ah, vale. ¿Qué estás riendo de una chorrada que escribió alguien en el foro? Nada más. Bueno, pues vamos con las noticias, Jorge. ¿Por qué no enfocas a mí? Ah, vale. Joder, David, hago lo que puedo. Tesoro. A ver, esto es radio. Dejaos de gilipolleces. Y vamos a empezar con las noticias hablando de Asteroids, el clásico arcade que, amigos, parece que va a volver. Va a volver en forma de MMO, no en forma de chapas como Alf, sino en forma de MMO. Lo ha revelado Atari y el nombre de este proyecto se llamará Asteroids Outpost. Se trata de un MMO desarrollado por Salty Games, que es un estudio formado por desarrolladores de Call of Duty Black Ops y Star Trek Online. Y en este Star MMO, Trek Online. Sí, wow. Es una mezcla entre la gente de Call of Duty y la Star Trek. Y en este juego manejamos a un minero que trabaja en una colonia que está asentada en un asteroide. Wow. Y nuestra misión es explorar dicho asteroide, conseguir recursos y enfrentarnos a facciones enemigas. Cualquier parecido con el clásico arcade es pura coincidencia en este juego. Oye, sale asteroides, aunque, ¿no? Ojo, Atari dice que es un gran homenaje al juego y que la gente, los fans del Asteroids Arcade, se van a sentir muy identificados con este MMO. La cosa más puta y asquerosa que han hecho con Asteroids, tío, es coger eso de nombre y decir, bueno, vamos a hacer un juego random con el nombre de Asteroids. Sí, y se piensa que lo van a vender. Mira, a mí lo de Atari, ya Atari no sé qué coño está haciendo con su puta vida. Creo que también son los responsables, aunque en este caso hace falta confirmación, del nuevo Alone in the Dark Illuminati. Illumination, ¿cómo se llama? Es un tipo diablo ahora, ¿no? Algo así, creo. Nah, es un juego de acción. O sea, la gente está pidiendo survival como antes. Ya hay una nueva ola de survival. Y estos tíos van y hacen precisamente lo que nadie espera: convertir una saga de terror en una saga de acción. Evidentemente les han llovido palos por todas partes, ¿no? Y eso que ya estaba una beta circulando por ahí y la gente dice que es una puta mierda, ¿no? O sea, yo no sé, esta gente no se mete en foros, no tiene a nadie que diga, oye, ¿qué desea la gente? O no hace una encuesta o algo por el estilo para saber los deseos de la gente. Y coge una saga como Alone in the Dark y la transforman la prostituyen en algo que no se corresponde con su imagen real. Y este Asteroids tiene pinta de putísima mierda, ¿eh? Lo mismo, exactamente lo mismo. Yo es que tengo la teoría de que la licencia de Atari está maldito. O sea, tú comparas lo que era. Creo que era Infogrames. Era Infogrames, ¿no? Sí. Lo que era Infogrames antes de comprar Atari y lo que es ahora, y madre de Dios, el bajonazo que ha pegado, yo creo que está maldito ese nombre. O sea, fue comprar el nombre. Sí. Y irse a la mierda habitualmente. ¿Verdad? A ver si lo compra Microsoft. De hecho, bueno, últimamente todo lo que toca Atari se convierte en mierda. Sí, bueno, hombre, tampoco toca mucho. Ojo, que Atari distribuyó aquí, fue la editora del primer The Witcher, ¿eh? Sí, pero antaño también distribuyó Neverwinter Nights, Neverwinter Nights 2, incluso los Baldur's Gates en su versión, bueno, en la versión completa en un solo DVD. Tenía la licencia, pero eso para hacer juegos era otra Atari. Sí, era ahora otra Atari, ahora todo lo que toca es puta diferente. Mierda. Sí, sí, sí. Y tenemos una noticia de BioWare porque parece ser que han cancelado Shadow Realms, que era, bueno, un juego que estaban desarrollando, que lo anunciaron el año pasado en la Gamescom. Un juego que era una especie de beat 'em up cooperativo de 4 jugadores. Y parece ser que Jack Hickman, que es el director general de BioWare Austin, ha confirmado que este juego se ha cancelado por completo. Ha dado sus razones y paso a leerlas. Aunque el equipo ha hecho un trabajo increíble con el concepto de juego y hemos recibido muy buen feedback de los fans, ahora mismo hay otros proyectos en los que trabajar. El mayor objetivo para nuestro equipo en BioWare, Austin, es Star Wars The Old Republic. Como todos los fans saben, este año es importantísimo para el universo Star Wars y bueno, tenemos grandes planes para expandir este épico juego y esperamos dar noticias sobre ellos en las próximas semanas. Me parece que tiene razón este hombre, porque este año es el año de Star Wars y probablemente los productos de Star Wars se vendan mucho mejor este año, pero también es verdad que el juego, yo vi un vídeo y tenía una pinta de putísima mierda que no podía con él. A ver, yo tengo una teoría y creo que todos vamos a estar de acuerdo. Cuando un juego se cancela es porque lo que existe no es que sea muy allá. Quiero decir, si realmente ves que es un juego que tiene potencial y el feedback es realmente bueno, pues lo aplazas o lo dejas ahí en el tintero y lo retomas cuando acabe el periodo de Star Wars. No lo cancelas directamente. O sea, yo eso no me lo trago. Vamos a ver, que no nos mientan. No van a trabajar en Cotro, no van a trabajar en Mass Effect 4. Cotro es una mierda online. No, porque esta es la división de BioWare que se dedica a juegos online. Yo digo que Cotro no se puede salvar, es una mierda, es una mierda. Va, sacarán un super parche con grandes novedades y con cosas que tengan que ver con la peli, lo más probable. Y entonces a lo mejor el juego coge un despunto un poco, pero vamos. Este juego, yo hay vídeos en internet de la beta y tal. Y tenía una pinta bastante... No digo que fuera una mierda, pero antes lo dije, pero tenía una pinta un poco mediocre. Es del estilo del que va a sacar Blizzard, ¿no? Una pinta mediocre teniendo en cuenta la calidad de los juegos de BioWare. No es como el de Blizzard, es más, imagínate un Devil May Cry, pero cooperativo a 4. Es decir, era un juego en el que el combate es un combate de acción puro, muy así, muy flipado y tal. Y eso, pues juegas de 4. No lo echaremos de menos. No lo sé. Pero vamos, a ver, no es como Devil May Cry, pero es para que os hagáis una idea, ¿no? O sea, como Devil May Cry 2. No sé. No. No vi tanto vídeo, pero Devil May Cry 2 es muy malo. Devil May Cry 2, por desgracia, no se canceló. Bueno, pues eso. DirectX 12 mejorará el rendimiento de las tarjetas gráficas actuales, pero lo mejorará de una manera desigual. Desigual totalmente. Microsoft ha dado esta semana detalles de esta nueva API y al parecer se han hecho los primeros test de rendimiento. Test que han sido patrocinados o hechos por la página web Anantech, que es una página web especializada en bueno, pues en tema tarjetas gráficas, cosas de estas, cosas técnicas y tal. Bueno, pues al parecer les han dado estos datos. Con ATI, con las tarjetas gráficas ATI actuales, el rendimiento ha aumentado un 400%, que es una cifra bastante considerable. Mientras, ojo, con las de NVIDIA solo ha aumentado un 150%. Yo no sé aquí qué pasa, porque con unas sí, con otras no. Cuando durante el, bueno, en el test de rendimiento utilizaron tarjetas equiparables, digamos. Y esto es lo que ha pasado. Según Microsoft, el objetivo de este DirectX 12 es minimizar el cuello de botella que producen los procesadores. Como sabéis, en muchos casos no estamos aprovechando al máximo lo que da de sí nuestro ordenador, si tenemos un ordenador más o menos potente, porque, como comento, en muchos casos la CPU nos hace de cuello de botella. Y parece ser que esta nueva API exprime mejor cada núcleo de la CPU y permite que podamos explotar mejor nuestras tarjetas gráficas. Bueno, esta API saldrá con Windows 10. Saldrá nada más salir Windows 10, ya vendrá incluida. O sea, ¿qué has dicho? ¿Que las de ATI salen perjudicadas? No, las de NVIDIA salen perjudicadas. Qué pringados los de NVIDIA. O sea, el rendimiento con, pues eso, con ATI es un 400% más de lo que da con DirectX 11. Y con NVIDIA es un 150%. Pero no me dan pena ninguna, siempre están puteando los otros. Pero a ti ya tienes una herramienta para esto. Esto, sí, el Mante, pero es otra API distinta. Claro. Una cosa que es interesante a comentar también, hablando de APIs, ¿no? Es que en esta GDC, Valve ha anunciado que va a presentar el sucesor de OpenGL. Y además, ojo con quiénes van a presentar esta nueva API, porque hay gente de Epic, gente de Unity, gente de Frostbite y gente de Valve. O sea que podríamos decir que los cuatro pilares básicos ahora mismo de los motores de render punteros a falta de Crytek, que no sé si se va alguien de Crytek también, van a presentar esa API, por lo tanto se intuye que dan soporte. ¿Y dónde está Tim Willits? Tim Willits está en su puta casa haciendo y... el mono. Bueno, de hecho, el propio Gabe Newell tiene mucha experiencia trabajando en APIs gráficas. Sí, trabajó en Microsoft. Porque trabajó en DirectX. Es uno de los de las cabezas pensantes. Sí, de los precursores de DirectX. Entonces, pues quién sabe, a lo mejor puede salir algo interesante de aquí. A OpenGL hacía tiempo que le hacía falta una actualización grande o tal. Y esto, pues será, no se llamará OpenGL, pero será otro sistema abierto. Que... Y yo pregunto, ¿esta nueva versión de OpenGL no será el, digamos, el pan bajo el brazo del Stingos? Hombre, pues probablemente sí. Seguramente sea una API que funcione con Linux, seguro, ¿eh? Yo lo creo, porque realmente es en lo que está trabajando Valve ahora, en el Stingos y en potenciar que los juegos de ordenador puedan funcionar en Linux. Que da hambre, que Valve está trabajando en Half-Life 3, lo sabe todo el mundo. Vale, ya me has jodido el chiste, joder. Yo iba a decir lo que no está trabajando Valve, coño. El Left 4 Dead 3. Pues yo veo más probable que salga antes el Left 4 Dead 3. Seguro. O un Portal. Nah, el Left 4 Dead ya está enterrado. Bueno, y vamos con una noticia que me ha comentado Víctor, que a su vez le ha comentado nuestro amigo Javi Ortiz. Y es que parece ser, y estas noticias me gusta mucho darlas en el programa, que un grupo de desarrolladores rusos han creado un nuevo Castlevania para Spectrum. Exclusivo para Spectrum, este juego, ¿eh? El portavoz de este grupo de desarrolladores se llama Sánchez, o sea, apellida Sánchez. Sánchez. Y es ruso, ¿eh? Puede que sea de hijo de españoles exiliados, que como sabéis, pues en la guerra civil marcharon muchos españoles a Rusia. Bueno, pues ha publicado hoy en internet el proyecto, un proyecto en el que llevan mucho tiempo inmersos, que se llama Castlevania Spectral Interlude. Se trata de un episodio extra de la saga clásica, completamente creado para Spectrum. Es decir, podemos jugar este juego en un Spectrum hoy en día. Nos lo descargamos o pasamos una cinta de cassette. Es importante un detalle. Y podemos jugar este juego en tal. Y también podemos jugarlo desde un emulador en cualquier ordenador normal. Por si tenéis un Spectrum disponible, esta versión funciona solo con el de 128K. Vale, así que, bueno, pues podéis jugar en este Spectrum y también, obviamente, en emulador. Bueno, el estilo del juego, para que os hagáis una idea, es estilo Metroidvania, por así decirlo. Muy similar en gráficos y en apariencia en general al Simon Quest. Esperemos que en bueno. Y cuenta con muchos diálogos, que, ojo al dato, estos diálogos van a venir traducidos al castellano. Y esto es un detallazo muy bueno. Si queréis descargar este juego completamente gratuito, podéis ir a spectralinterlude.com. Spectral, sin E al principio, interlude.com. Bueno, tengo un par de cosas que complementar a la noticia, David, antes de nada. La primera es que de momento el juego ha salido ya y está solo en inglés y en ruso, pero en español estará muy pronto, se han comentado. David. Nada, mandar un saludo a Javi porque fue el que me puso el enlace en Facebook. Estuve viendo el vídeo que subieron y la verdad es que me impresionó bastante. Es una mezcla entre el Castlevania 1 y el 2. Y me ha gustado sobre todo la incidencia en la historia, en los diálogos que hay, que son muy extensos y que en cierto modo homenajean a la saga Castlevania. Bueno, hablando de Javi, a mí es el que me ha pasado la noticia, ¿no? Y tal, y también pues el enlace para poder descargar esta ROM, ¿no? Y ya lo he jugado, ya lo he podido probar. De gráficos está muy bien, ¿eh? De gráficos está muy bien. Lo único que, claro, en lugar de hacer scroll va por pantallas, ¿no? Porque, claro, no tiene tanta memoria el Spectrum, ¿no? Y tengo que decir que el juego pinta fenomenal. O sea, el control es genial. Es incluso mejor, diría, que el primer Castlevania en ese control. Un poco más fluido. Estaría más. A mí no es muy complicado, ¿eh? Bueno, a ver. Oye, el primer Castlevania es... Cada plataforma tiene sus dificultades. Claro, tenía el control que ya comentamos en el especial. El Castlevania en ese control es un poco... Pero bueno, tengo que decir que esta versión es muy digna y sobre todo destaca por el número de diálogos. Hay un montonazo de diálogos y tal y se ve que tiene una historia bastante trabajada. El diseño de los enemigos es muy Castlevania. Sí, yo creo que es... Os aconsejo que lo probéis, al menos veáis algún vídeo. Me gustó mucho lo que vi. Es muy curioso. Una pena que haya salido ahora, porque si no hubiéramos metido en el Castlevania. Y la música, en especial. Y la música es un demake de diferentes temas de la saga Castlevania, que está cojonudo, ¿eh? Sí, está bastante bien. O sea, ¿y cómo lo trasladaron a los sonidos de Spectrum? La verdad es que es un trabajo muy, muy fino. Sí, bueno, y nada, para finalizar, gracias a Javi por darnos esta, pasarnos esta noticia, ¿no? Bueno, y como todas las semanas, nos vamos ahora con la noticia del día. Anuncian un nuevo RPG de Dungeons and Dragons. Y para mí es la puta noticia. La puta noticia. La nocilla. ¿Cómo era? ¿Nocilla o Nutella? Yo soy más de nocilla. Sí, la nocilla es más mítica, Oscar. Sí. Aquí sí. Crema de cacahuete. Sí. Pero por eso. Off topic. El otro día leí que la Nutella puede usarse de pasta térmica para el ordenador. Acojonante. No sé si es verdad o no. Pues no sé qué pasará. Por ahí gana la Nutella. Pero si se puede usar como pasta térmica, me quedo con la Nutella. No lo voy a probar, de todas maneras. Pues es bastante barata la pasta térmica Nutella. Ya, pero bueno, tío, no sé. Ni de coña. Tienes Nutella por casa. Y prefiero usar nocilla y joder mi ordenador que usar puta Nutella. Bueno. Este nuevo RPG se llamará Sword Coast Legends, que significa Leyendas de la Costa de la Espada. La Costa de la Espada tiene que ver con el universo de Reinos Olvidados. Es como donde se desarrollan todos los juegos de Dungeons and Dragons míticos, como Neverwinter Nights. Y es un juego muy similar a Baldur's Gate, Neverwinter Nights, todos estos juegos clásicos que, bueno, que son un icono dentro de los juegos de ordenador RPG. Este juego lo dirige Dan Tuch, que es quien dirigió Dragon Age Origins, así que podemos esperar que tenga una buena dirección dentro de lo que cabe. Y el estudio que lo realiza se llama Enspace. Es un estudio independiente que en este caso no estoy seguro si están realizando el juego de manera independiente, adquiriendo los derechos, o es por encargo. No tienen una gran distribuidora detrás, creo que tienen un publisher pequeño, pero bueno. El estilo del juego es tal cual los clásicos, vemos en isométrico, pausamos para los combates, pausa táctica, tal cual, como estos juegos antiguos. Y permite campaña multijugador cooperativa de hasta 4 jugadores, que es algo que se perdió en los últimos juegos de rol que hemos podido jugar y que ahora vuelve. Una cosa muy interesante que tiene es que recupera el modo Dungeon Master que tenía en los Neverwinter Nights, pero llevado a un punto más allá. Podemos jugar 4 jugadores y que un quinto jugador sea el Dungeon Master en nuestra campaña, y ese jugador podrá modificar la partida a su antojo para ponernos más dificultades, para interpretar personajes, etcétera, como si fuera un máster de una partida de rol real. Este juego no tiene fecha todavía. Sabemos que saldrá este año, porque ya eso sí que ha sido confirmado, que saldrá en PC y que requerirá cuenta de Steam para poder jugar. No sé si saldrá en físico o solo en digital, pero nos irán dando más datos en los próximos meses. Bueno, hay que decir que el tema de este de Dungeon Master, mostraron un poquito en el vídeo cómo funcionaba y tal, y la verdad es que la interfaz es súper amigable, sencillo, parece sencillo de usar. ¿Qué es el problema que siempre han tenido estos modos? ¿No sabes, Jorge? Sí. No, el juego tiene muy buena pinta. Tiene unos gráficos así en 3D, un poco más modernos y tal, pero la esencia, el aspecto, es muy similar a lo que veíamos en juegos como Neverwinter Nights, Baldur's Gate. A mí las ciudades me recordaron muchísimo a Neverwinter Nights 1. Sí, tenía similitudes. Sí. Yo espero que no sea un juego pocho, o sea, un intento de volver a lo de antes sin esencia, y que realmente sea un buen juego que, bueno, que ponga un poco más de moda ese género que se está perdiendo. Que de hecho es muy curioso que se anunció el Pillars of Eternity hace 2 años y que ahora se están empezando a hacer juegos de ese estilo. Parece que igual sentó cátedra esto. Todos estos Kickstarters de juegos que son de este estilo y que han conseguido mucho dinero en Kickstarter porque los fans demandan este tipo de juegos, y esperemos que vuelvan de manera completa. Hostia, ya decía yo que el estudio me sonaba. Estos trabajaron para Nintendo en la época de GameCube, hicieron el Geist. No sé si os suena. Geist, sí, efectivamente, Geist. Ya decía yo, me sonaba en Space y dije, hostia, a ver, lo acabo de consultar en la Wikipedia, así me da una anécdota, y esta gente... Para mí es un ñordo de juego, ¿no? Pero hubo gente que le gustó. A mí me gustó. Está bastante bien. Era una promesa de GameCube que al final no cuajó, pero está bastante bien. Bueno, vamos a irnos ahora con comentarios de foro, señor Oscar, que han estado diciendo durante este tiempo. Entre otras cosas, Brutal Vomit pregunta entre Nucilla y Mutella. Bueno, Mutella. Te pongo ahí la imagen. Es una guerra legendaria, como la del Colacao y el Nesquik, que aún es más legendaria. Voy a pasar a la primera página. Primer mensaje, Poposki dice, dependiendo de lo que oiga en el programa, puede que me la pillo o no por la New 3DS. Así que, así os lo digo, vendérmela. Bueno, entonces que ya está predispuesto a querer comprarla. PHF Ceramic dice, jamás me pillaría en 2015 una consola que tenga una pantalla sub-HD. Malditos cacharros obsoletos que nos vende Nintendo. Bueno, aquí empieza, hay tres o cuatro mensajes sobre el tema. Y al final está claro que todo el mundo quiere catálogo amplio y pantallas HD. Paso al siguiente. A ver, sigue la guerra. Denis Lazul. Habrá gente que se queje de que haya sido un nuevo modelo, que haya salido un nuevo modelo de Nintendo 3DS. Pero yo os digo que podría haber sido peor. Nintendo 3D Sega. Y es el cacharro de Mega CD y encima una Nintendo 3DS. Está bien. Eso es como la muy imagen... similar al segundo stick de la 3DS cuando lo había lanzado. Ah, sí, es un verdad, cacharro que es verdad, debajo. Hombre, sí, no es tan grande, obviamente, pero sí. Es un Megazord del estilo. El Brutal Bobby dice, además lo portátil siempre es bueno. Mirar la imagen en el foro, que es un cagadero sobre ruedas, que no tiene desperdicio. Joder. Pues una cosa, vamos a explicar un momento para que la gente de otro lado del charco entienda nuestra referencia a Nocilla y Nutella. La Nocilla y Nutella, bueno, Nocilla es un producto de origen español. Foro, ¿eh? Ya, bueno, pero hay gente que está escuchando el podcast que no puede visitar el foro mientras está en el autobús, por ejemplo. Sobre todo los polacos, Víctor, no saben lo que es la nocilla. El asunto es que, exacto, efectivamente. El asunto es que la nocilla es un producto de origen español que se trata de una crema de chocolate y avellanas que puedes untar en pan o comerla a palo seco o como sea. Cuchara. Y a cucharadas, los botes se comen a cucharadas. Y sabe muy rico, ¿no? Y la Nutella, pues, se podría ser la competencia, pero extranjera, que creo que es italiana. Italiana. O... Habría que ver cuál salió antes. Pero la nocilla es la mítica. Aquí sí, claro. Pero en Italia no. Pero la nocilla tiene dos vasos más guays. Es que vienen en vasos de vidrio, que puedes utilizar luego para beber. Una vez acabas la nocilla, te compensa comprar nocilla en porque general, sí tienes vasos en tu casa. Todas las casas españolas, en lugar de comprar vasos, cuando, un cutre cuando forman el ajuar de su casa... Compran nocilla y sí. Ya van teniendo esto vasos. Es así, ¿eh? ¿Os imagináis? Yo en una campaña de marketing lanzaría juegos para Vita que viniesen en vasos. Todo el mundo compraría juegos de Vita. Seguro que las ventas crecerían. Lo petaba. Hombre, con vasos solos no, pero con pero un vaso con lleno de nocilla... con ilustraciones, tío. No, un vaso de nocilla. Hombre, sí, con cada juego. De Agatha Ruiz de la Prada, de Hora de Aventuras, de Doraemon... Y te vendría en la Vita con una jama de cerveza, ¿no? Para que entre bien. Eso ya me hace gracia. Se ha pasado y punto. Justo ese umbral, ¿no? Entre la coña y la mierda. Hoy te veo poco hábil con Vita, Gaspar, tío. Tú sí que siempre lo humillas. Que ahora yo soy de los tuyos, joder. ¿Qué ha pasado aquí? Al final viste la luz, ¿no? Bueno, por desgracia la luz no es la que le he cogido un poco de cariño a su catálogo. Le hiciste ya el funeral. Lo que vamos a hacer mejor es ir a escuchar un poco de música. David, ¿qué nos vas a poner en pues este hoy, momento? Hoy, como se analiza esta consola de nueva Nintendo, que no sé cuál es, pues música de Nintendo solo. Bueno, pues nos vamos con un poco de música de Nintendo. Volvemos enseguida con Solz y no Solz. We'll be right back. En el Complejo Landa tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. Y aquí seguís en el Complejo Landa, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que podéis descargar todas las semanas en complejolanda.com, también desde iVoox y desde el iTunes Store. Nos podéis seguir en Steam, en el Complejo Landa, el grupo de Steam, además de ser mentores. Adicionalmente, podéis seguirnos en Twitter, Complejo Landa todo junto, y también en YouTube, el Complejo Landa TV. Ahora mismo tenemos conectados en nuestro chat Complejo Landa todo junto en IRC Hispano. Os digo inmediatamente los nicks. Vamos a ver si hay algo gracioso. Tenemos a Anchoas, Ángel, Arsen, Bono en la isla Faiciani. En la lista Faiciani. Bono votó a Cipras. Bono ya tiene a New 4DS. Bono and Dragons. Borracho, yo no, que son dos cojones. Se refiere a ti y a mí, Jorge. Puede ser. Campone, Complejo, paga la DSL, primer aviso. DAP1, Denis de Azul, DJ Neda, Ducha, el bíceps de Nacho Ortiz. ¿Qué pasa? ¿Que hay polémica con eso o qué? Gaspar, maquilló a Uma Thurman. Este más mola. Pues el tío. Javi Ortiz, Kedros, lo que mola en realidad es Vita. Banea ese. Por tener razón. Ni entiendo. New 3DS Gaspar Arshulo. Rechulón. Joder, tío, es que no. Es que es complicado. Envidia, no dais envidia. O pequeño Gaspar. PHF Ceramic, el sub HD es cáncer. Que te den por el culo. Neo culo Ubi. No entiendo esto. Robocop deja las armas. Y vente para el campo a vivir. ¿No conocéis esa canción? Robocop. Soy el cargador de New 3DS. Atención, soy el cargador. Lo peor es que te sabes la canción. Soy el cargador de New 3DS. Es de los ganglios. De Lyric, Toraz y Volvo, please. Esto y es yo un tengo uno más. A ver, ¿cuál? Tróspido nitroso. Tróspido nitroso también. Bueno, pues señor David, sold y no sold. Bueno, hoy traigo un sold, pero que a su vez puede ser un no sold según para quién. Para ti va a ser un sold y para ti no dudo, la verdad. O sea que es un sold... Para mí no lo es, Subjetivo. Todos son subjetivos porque le hago yo la sección. No, pero extra subjetivo, sí, porque dependiendo de para quién... Exactamente. Oye, va a haber una especie de debate. Para interno. Mí es un sold, igual que para Jorge y... Sí, y hostia, verás, porque todo tiene sentido. Eso, ¿no? Tío, todo, ya verás, me vas a dar la razón, verás que soy un genio. Luego tengo un sold de la hostia, que este sí es un sold. Y luego tengo un no sold, que por desgracia solo me afecta a mí, una anécdota entonces, poco lamentable. Entonces también es subjetivo. Para los demás, porque reímos. Porque a lo mejor nos reímos de ti y para nosotros es un sold. Si os reís de mí por esto, os dejo de ser vuestro amigo y me llevo a la New 3DS y os jodéis. Bueno, traes una buena cantidad de cosas. Sí. Está bien. Bueno, vamos a empezar por el sol subjetivo y es que, amigos, NetherRealm Studios ha confirmado una edición coleccionista para Mortal Kombat 10. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué trae? Aquí viene la polémica. Una figura de... ¡Scorpion! Sí, de Scorpion. Ya la había visto, es verdad. Una figura de Scorpion, es Sol, tío. Es el favorito. Es el niño mimado de Deadboom. Que os jodan a todos. Scorpion es el niño mimado. Pero es verdad. ¿Acaso el puto Scorpion tiene un juego propio? Joder, es que mira que me jode esta gente que no sabe nada de Mortal Kombat. ¿Sabes por qué? Porque la peña, al mundo en general, le gusta más Sub-Zero, pero a Deadboom le gusta más Scorpion. No, a ver, yo tenemos que joder porque le mola más. ¿Sabes que Sub-Zero fue el que mató a Scorpion, chavalote? Hombre, claro. Mira, yo te comento. Y además Sub-Zero son dos, que tiene un hermano. Mola más. Eran dos. ¿Sabes por qué salió el juego de Sub-Zero y no de Scorpion? ¿Por qué? Porque vende más. Porque en el estudio más decían, bueno, vamos a hacer un spin-off de la franquicia, sí, pero no queremos mancillar el nombre de nuestro dios Scorpion. Y dijeron, ¿qué podemos hacer? Un personaje que también venda, pero que nos importe una puta mierda. Pues Sub-Zero. Y ya está. Muy bien, Oscar, tío. Veo que tienes una imaginación desbordante. Úsala para muchas cosas, no solo para esto. Cuando quiero, sí. Sí, eso es. Bueno, el caso es que figura de Scorpion, entre otras cosas, si soy sincero, ya cuando vi la figura de Scorpion dije, que os den por el culo, pero ya la reservé. Ey, mola la figura, es buena. La figura está chula. A ver, la edición cuesta unos 100 y pico euros, la figura supongo que estará bien, pero vamos, tampoco será del otro mundo. Mejor desde luego que la anterior edición de Mortal Kombat, que era una doble figura donde parecía Scorpion y donde Sub-Zero. Que se estaba bien, tenía su aquel. Tenía su aquel. Lo que pasa es que la versión europea que nos vino aquí es bastante cutre en relación a la americana. Me refiero a la anterior, no la que va a salir ahora. La figura anterior era muy cutre. Era cutre. De hecho, creo que está por ahí. Está por ahí, ¿no? Sí, está por ahí. Es muy pequeña, por ahí, Víctor. De hecho, Oscar, si quieres, cógela. Si quieres, cógela, porque ahí está. Exactamente, esa es. Bueno, pues ya os digo, edición coleccionista. Ojo, de momento solo va a salir en One y en PS4. PC, Play 3 y 360 se quedan sin ella, ¿vale? Así que una putadilla. ¿Y Wii U? Pues yo no. espera, que lo pongo bien. Bueno, así. La ventaja es que Wii U tampoco tendrá colección coleccionista como las otras, porque tampoco tiene un juego. Bueno, el caso es que por el momento solo One y PS4. Ya veremos si más adelante sacan ediciones coleccionistas para el resto de plataformas, ¿no? Así que no, yo tengo reservada la mía, versión de One, por cierto. ¿Y qué esperas repartir de este un juego? Poquillo. Hombre, yo la verdad es que creo que tiene muy buena pinta. Además, sí. Me gustaría saber lo que va a hacer con la historia, porque el Mortal Kombat anterior fue una especie de reboot de la franquicia. Y de hecho tiene un final así bastante jodido. Sí, un final jodidillo, exactamente. Sí. A mí los Mortal Kombat, aparte por sus tratativos como juego de lucha, también me gustan por su trama y por sus personajes. No hay muchos personajes nuevos, a ver cómo se integran con los demás. En fin, tengo esperanzas con este juego que por supuesto comentaremos aquí. Bien, pasamos al Sol. La verdad es que a mí me ha emocionado lo que he visto. A pesar de que sea una saga que mi acercamiento a ella es un poco irregular, pero lo que he visto me ha enamorado. Y eso que es un teaser trailer que insinúa más que mostrar. Y es que, amigos, ya se había confirmado, pero se ha publicado el primer teaser trailer de Just Cause 3. Y la verdad es que es genial el teaser trailer. Tienes que verlo. Ese mítico teaser, pues, con así imágenes melancólicas, en este caso fuego, el fuego como lo arrasa todo. Y al final se ve al protagonista volando por los escenarios, ¿no? Con una canción preciosa, me ha encantado la canción. Y la verdad es que la cosa pinta francamente bien con este Just Cause, ¿eh? O sea, recomiendo ver el teaser trailer porque a mí me lo han vendido, desde luego. PC, Xbox One y PS4, ya no va a haber versiones intermedias. Bien, y ahora pasamos a este No Sold. Es una putada, sinceramente. Voy a dejar un poco la música porque quiero darle dramatismo. Veráis, el otro día cuando ya acabé por decimocuarta vez Resident Evil Remaster para PC. Que ya le saqué el platino, entre comillas. Porque en Steam no hay platinos. Steam, cuando saques todos los logros, te dice: ¡enhorabuena! ¡Ha sacado todos los logros! Pues gracias, claro. Steam. ¿Y qué quieres? ¿Que te dé una palmadita en la espalda? Que te diga que muy un bien, trofeo. Que me den cosas, ¿vale? Algo para las insignias. O que te den un juego nuevo. O cromos exclusivos para sacar todos los logros. Ya que sé, cualquier cosa, cojones. El caso es que Steam me dio la enhorabuena. Gracias, Steam. Voy a probar otra cosa, que ya estoy un poco cansado de Resident Evil. Dentro de una semana empiezo la versión de One, pero quiero descansar un poquillo. Y el caso es que dije: bueno, voy a jugar a Wolfenstein New Order, que tengo ahí mi copia. La compré hace 2 meses, precintadita, desvirgada. O sea, bueno, en estado virgen, mejor dicho, voy a desvirgarla. Entonces quito el plástico, es un momento placentero para cualquier jugador. Sí. Y cojo el código. Y el código venía como estos rasca y gana, ¿sabes? Que viene con la bandita esta grisácea, ¿no? Que tú rascas. Y dije: cosa más rara, coño. Ya se pira de tu historia, David. Cosa más rara. Además, encima venía la beta de Doom, pero esta no venía, venía sin ninguna protección. Y dije: coño, qué cosa más rara. Bueno, da igual. Entonces cojo mi código para... Yo lo llevo a la cocina, porque yo siempre uso el para rascar. Yo no tengo uñas, me las como. Ahora lamento de comerme las uñas. Siempre uso un tenedor, la parte frontal del tenedor, para rascar, ¿no? No uso la punta, uso la parte frontal, ¿vale? Siempre hago lo mismo. Entonces llevé allí mi código, empecé a rascar. Y cuando termino de rascar, vi que rasqué no solo la parte de la protección, sino también el código en sí. Resultado, las letras y números del medio, pues apenas se veían, ¿no? Digamos, joder, que son 5 números letras, son 15 números y letras, y las del medio, pues las 3 primeras apenas se veían, era imposible. Qué putada, ¿verdad? Una putada bastante gorda, la verdad, dije: me cago. Hombre, siempre puedes probar todas las combinaciones. No, posible. Porque es que es muy además, date cuenta que Steam no te deja probar todo lo que te dé la gana. Steam te deja probar X veces y después te dice: chavalote, ya está. Horas payas un par de horas, hasta claro. Yo no, ese nunca, es el problema de nunca esto. Hice eso. Porque nadie falla al meter el código 50 veces. Y este te dice: vale, espera una orilla y después lo sigues intentando, a ver si nos consigues hackear el sistema. Bueno, el caso es que además fue gracioso dentro de lo malo, porque yo rasqué el código y de repente me quedé así 10 segundos diciendo: esto no me puede estar pasando a mí. Es como aquellas introspecciones donde te ves fuera de tu cuerpo, con cara de gilipollas mirando el código. Esto es imposible, o sea, realmente no puedo instalar el juego. Me he quedado sin código. Nada, lo intenté, incluso me planteé descargar algún programa que genere claves, algunos parámetros fijos, pero me parecía eso demasiado complejo. Así que allá me puse en contacto con Bethesda, les expliqué lo que había pasado, y yo: mira, que el código lo rasqué, es un rasca y gana, y yo gané un piso de papeles de 30 euros. ¿Me lo podéis arreglar? Y entonces me dijo la chica, me respondieron muy, muy rápido, todo se ha dicho: mira, lo siento, el código no se puede leer. Me tienes que dar una prueba de compra, ticket, que no tengo, por desgracia. Joder, David. No tengo yo ticket. Yo los tickets, la verdad, es que se lo tiré en concreto, joder. Joder, los tickets igual. Lo lamento. Esta ocasión puedes no ir lamento. A alguien a solicitar un ticket nuevo, Lo compré en FNAC. Pero bueno, el caso es que tampoco tengo ticket. Le dije que no tenía ticket y les mandé, pues, a ver, lo que podía mandarles, un historial de compras de Steam, ¿sabes? Historial de compras de Steam, para que vean que soy un tío legal, ¿no? Porque realmente el ticket es un formalismo. Y a ver si con eso pues me dan otra clave, cosa que dudo bastante. Yo no soy como Iker Casillas, yo reconozco mis errores y sé que la culpa ha sido mía, realmente. Sin mala fe, pero ha sido culpa mía, porque al rascar me follé la letra en sí. También os digo, y esto quizás es una excusa, que yo creo que la tinta del código no estaba bien. Porque con el simple roce se borró, no es muy normal eso. Así que nada, sí, me he quedado con Wolfenstein que no puedo usar porque la clave se ha jodido. Joder, David, qué putada. Es una putada bastante gorda. Tienes un piso de papeles bastante caro. Papeles, pues sí. A ver si, hombre, si no me dan nada al final y dicen: mira, chavalote, lo siento, pero no te podemos hacer nada, pues espero una rebaja de Steam, brutal, de Wolfenstein, que ya la ha habido. Y, hombre, yo los discos puedo seguir usándolos realmente, ¿no? O sea, da igual. Tú el disco realmente puedes usarlo perfectamente y puedes instalarlo desde ahí. Pero entonces instálalo por el disco. Claro, quiero decir, yo si ahora me compro Wolfenstein en digital en Steam y meto el disco del... O sea, registro el juego, lo compro y meto el disco de Wolfenstein y se instala desde que el aparte, disco. Que aparte, es decir, una vez metes el disco tienes ahí también la clave, es decir, ¿no? No, vamos a ver, tú metes el disco. Sí, no, me refiero que muchas veces en el disco también te viene la clave. En esta ocasión no. Igual, hombre, a ver... Podría asegurarme, pero en esta ocasión no. Okay. Son 4 discos, además, 3 o 4 discos, el de Wolfenstein para PC. ¿Qué viene? ¿En CD? No, en DVD, pero es el Intech 5 y las megatexturas que ocupan a Dios. Ya. Y en fin, es una putada, la verdad. Así que tened cuidado cuando veáis un rasca y gana. No olvidéis que ganéis, insisto, un piso de papeles de 30 euros o demás. Pero en fin, es el no-sol de esta semana personal. Espero que no os riáis, veo que no os habéis reído, os ha impresionado mi historia, salvo Gaspar, pero Gaspar lo ha hecho. Es que a mí no me hace puta gracia, es un oso de la hostia. Gracias, por supuesto, que no hace ni puta gracia. Instalas el juego por el disco y a tomar por saco. Ya, Oscarini, pero no puedo eso. te pide el código. A mí me pasa un Dark Souls también esta semana con respecto a juegos y tal. Que joder, con el puto Dark Souls 2. O sea, formateas el ordenador, yo cojo, soy cuidadoso, guardo todas mis partidas, sí, mis documentos, todo, sí, lo guardo en un pendrive. Sí. Y cuando vuelvo a meterlo, el Dark Souls está muerto. O sea, tengo que volver a empezar mi puta partida. ¿Sabes? 30 horas de partida a la puta mierda por eso. Es que tenéis que guardar la carpeta roaming esta de user data. No, y lo que me toca a los cojones es que todos los juegos de PC, todos, guardan en el mismo sitio. Sí. Dark Souls no. No vale, sé. Ya sabes que Dark Souls es sui generis. En la planificación de crear un juego de PC, a los desarrolladores de Dark Souls se les dio por no sé, un retraso mental, una embolia o algo, y decidieron guardarlo en otro sitio. Que no sé dónde cojones lo guarda. No tengo ni idea. Vamos a ver. Pero Dark Souls no, lo juegas en Steam. Sí. ¿No tiene partida guardado en nube? No, no. Oh, encima, qué putada. Porque son tan vagos de cojones que no metieron el rollo de guardar en la nube, que es gratis. Eso. O sea, Steam dice, yeah, mételo si quieres. Te dejo meter, es gratis. Visto, pero es que eso es curro que tienen que hacer. Pero tócate curro, los huevos, joder, tío, que no tengan, al menos, es que es lo mínimo, un sistema de guardado de un juego de ordenador normal. O sea, que hace 20 putos años los juegos de ordenador se guardaban así también. De la misma manera. No sé, igual es innovación por parte de ellos o algo. Son japoneses, ¿qué esperas? El tema es que yo hace 2 semanas formateé también el PC y dije, voy a seguir mi partida de Alan Wake. Tenía una montada hice, y sí, afortunadamente pues tiene guardado en nube y puedo seguir jugando. Claro, claro. Es lo bonito. Es lo normal. Me extraña que Dark Souls no tenga. Es el 1, ¿no? El 2. Pues, y el 1 también se me jodió la partida. Y me jodió más todavía. En la ficha de los juegos veis, es compatible con Steam Cloud. Ya aparece la ficha del juego. Claro, digo, no, no, por si alguien no tiene dudas. Yo me esperaba que no era compatible con Steam Cloud. Pero yo pensé, bueno, entre todos los. No me paré a mirar juego por juego. Entre los múltiples juegos que tengo en mis documentos, tiene que estar Dark Souls. Guarde de rollo. No, pero hay algunos juegos que se guardan en roaming, user data, todo ese sí, rollo. Sí, sí, esos también los guardé. Jorge, ¿qué te iba a decir? Tú hablas de Dark Souls 1, ¿verdad? El 2. Ah, el 2, perdón, vale, entonces. No, pero ambos se jodieron. Así que... Bueno, lo que iba a decir, Oscar, no me has entendido. Te voy a explicar. Tú compras un juego en Steamworks, ¿vale? Una versión física. El disco da igual, lo que importa es el código, ¿entiendes? Uh-huh. Yo si meto el disco por primera vez en el PC, me pide que meta el código. Vale. ¿Entiendes? Yo si ahora compro el juego por digital en Steam, compro Wolfenstein por digital, y ya queda registrado en mi cuenta, y meto el disco del juego, entonces automáticamente ya me lo instala desde el disco sin pedirme nada. Ese es el tema. El disco por sí solo no vale de nada, te falta el código. Bien porque te viene en la caja del juego, o bien porque tú ya has comprado el juego en digital en Steam. Ya. Bueno, me comentan por aquí que la gracia de Dark Souls es repetir partidas. Pues a mí no me hace puta gracia. Ya, repetir partidas cuando ya tienes una hecha. Yo, joder, no, aparte, yo no suelo volver a acabarme juegos que ya me acabé. Más que nada porque no tengo tiempo para jugar y quiero jugar directamente a lo que quiero jugar. Y ya está. Bueno, Jorge, nos vamos a ir con un Souls. Nos vamos a handgames.es. Efectivamente. Y tenemos unas ofertas. Que vaya ofertas, amigos. Porque tenemos el Batman Arkham Origins a 1,65 euros para Steam, un precio de la hostia, en la tienda brasileña Newbem. En la misma tienda, Batman Arkham City edición GOTY a 1,65 también. Tenemos el Batman Arkham Origins Blackgate Deluxe Edition a 1,65 también para Steam. Es una triple oferta de Batman en esta tienda Newbem. La hostia. Que tenéis aquí los datos en handgames.es. Bueno, luego tenemos aquí un bundle que incluye el Bionic Heart, el Flower Show Summer in Fairbrook y el Halen 1 y Halen 2. No conozco ninguno de estos juegos, los pero los tenéis en su casa a la hora de cenar, ¿no? Los tenéis a 0,90 euros para Steam en el bundle de Indie Gala. Tenemos una PlayStation 4 de 500 GB más GTA 5 a 364,27 euros. Es una oferta de Rakuten con un código de descuento que os dan aquí en handgames.es, así que si os interesa pues podéis ver esta oferta de PlayStation 4. La siguiente oferta es Might and Magic Heroes 6 edición Gold a 5,99 euros para Uplay. Siendo Uplay, pagar tampoco está bien, pero sigue siendo un handicap. A menos que lo regalen, no mola. sí, creo. Tenemos el Might and Magic Clash of Heroes a 1,99 para Steam en la tienda brasileña Newbem. Y bueno, muchas más ofertas que podéis ver, como siempre, en handgames.es. No os recomiendo comprar el Hero 6. El juego está roto. Da errores por todos lados en el Play. Vale. Buen apunte, Gaspar. No gastéis la pasta en eso. Yo me lo compré, la edición GOTY, y estoy muy decepcionado porque no he podido jugar más de 10 minutos seguidos en que no me salte escritorio, fallo, se corte. Vaya. Bueno, vamos a deciros para acabar que si queréis visitar más ofertas, si queréis recibir más ofertas, podéis hacerlo de dos formas, entrando en homegames.es o descargando la aplicación en iOS y Android, la aplicación de Homegames. Y nada, pues Homegames, patrocinador oficial de la gran cesta de final de temporada. Ahora sí, nos vamos al momento esperado, amigos. Nos vamos a analizar New Nintendo 3DS. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Ya estamos preparados, ya estamos para el análisis de esta nueva consola. Una nueva consola que llega al Complejo de Anda y una nueva portátil. Señor David, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, os voy a hablar efectivamente de New 3DS, de las diferencias que tiene respecto al modelo original, lo que nos puede aportar y en general reflexión sobre lo que puede dar de sí esta consola. No hay mucha gente que se plantea si esto es una intención de Nintendo para aumentar aún más la esperanza de vida de 3DS. Incluso se habla de que New 3DS podría ser en cierto modo la nueva portátil de Nintendo pensada para largo plazo. Bueno, ya veremos, comentaremos varias cosas sobre su diseño, sobre sus posibilidades, y la verdad es que tiene bastante potencial. Bueno, Oscar me va a echar un cable porque él también la tiene y tiene experiencia. Yo creo que vamos a empezar. Bueno, mi idea era quizás hablar de las especificaciones técnicas. ¿Sabéis cuál es el problema? Que Nintendo no suelta prendas sobre el hardware de New 3DS. Es muy críptica con eso y me he dado varias fuentes y todas daban datos diferentes, así que no os voy a dar nada que no sea oficial. Me limitaré a decir, después de lo que he visto, que yo creo que a nivel de hardware, es decir, a nivel de GPU, de RAM y de CPU, yo creo que New 3DS está en torno, es entre un 30 y 40 más potente que 3DS. 30-40%, quizás un poquito menos de 40, pero realmente sí que hay diferencia respecto al hardware de la 3DS original. De hecho, como ya sabéis, Xenoblade va a ser exclusivo de esta consola y, por ejemplo, Monster Hunter 4, pues la calidad de las texturas es mucho mayor y tiene mejor tasa de frames, ¿no? Miro a Gaspar porque Gaspar está muy puesto en eso y él me dice que sí con la cabeza. Así que sí hay diferencia a nivel de hardware. Es una primera duda que solvento para la gente que se pregunta, oye, pero realmente hay diferencia. Hay diferencia a nivel de hardware, aunque, insisto, los datos oficiales de Nintendo son un poco crípticos. Dime, Gaspar. Además, desde el momento que se ve que Xenoblade es exclusivo de New 3DS, sí, se sabe que hay una diferencia gráfica. O sea, bueno, no corre en una 3DS si Xenoblade. Pero ya sabemos que a veces, bueno, en este caso estoy seguro de que es porque la máquina no podría, no puede con el juego, pero ya sabemos que a veces hay una especie de convenios paralelos que hacen que un juego salga a determinada consola por motivos distintos a los más lógicos. Pero bueno, no creo que sea el caso de Xenoblade. Me sorprende sobre todo porque lo que he leído, que incluso a nivel de GPU, New 3DS podía tener una API gráfica propia o diferente a la de 3DS. Así que, en caso de confirmarse esa información, pues yo creo que veríamos juegos muy diferentes o que distaban mucho de lo que hemos visto en 3DS, ¿no? Que bueno, ya os digo que en ese sentido la información que se da es muy críptica. Hombre, quizá podemos estar como un caso como fue en su día la Game Boy Color. Es decir, sí, que es completamente compatible. Había juegos que valían en las dos, sí, y tienen sus juegos exclusivos. Sí, sí, sí. Es que además la GPU, por lo que parece, no es solo la potencia bruta o los datos que pueda tener a mayores, sino que además es una GPU mejorada, que tiene otras funciones. Por eso os digo que la API gráfica probablemente sea diferente. Veremos si con Game Boy, o sea, si con New 3DS hacen lo mismo que con Color. De momento, New 3DS solo hay un juego anunciado y es un port de, sí, de Wii. Veremos si le dan más. Que realmente Oscar Game Boy Color era otra consola. Realmente era otra consola. Sí, era otra consola. Sí, bueno, pero en este caso la criba no es tal, ¿no? O sea, no es tan grande. De todas maneras, yo creo que la New 3DS lo que va a recibir son muchos ports de Wii, sobre todo. Es que esa es la idea. Es que yo creo que la idea que tuvo Nintendo con esta máquina, para no perjudicar mucho y tal, quizás es el tema de portear juegos de GameCube y de Wii. Es decir, hacer ports. Bueno, ya veremos. Bueno, os comento un rumor. Twilight Princess se habla que podría ser el próximo Zelda para Nintendo. ¿Otro Zelda más o el Pacho? Bueno, vamos ya a mirar diferencias estéticas, las más evidentes. Bueno, pediros disculpas porque no tenemos una 3DS XL, no está disponible en este momento. Pero bueno, nos vale perfectamente porque la disposición de los botones de la 3DS normal respecto a la XL es la misma, o prácticamente la misma, así que nos permite comparar cosas a simple vista, ¿no? Bien, empezamos por los añadidos. Botones, bueno, tengo aquí mi chuletilla para no perderme. Botones ZR y ZL, aquí los veis, estos botoncitos de aquí, que son nuevos de esta máquina. Y que ya veis que, bueno, le dan bastante posibilidades, ¿no? Junto a los gatillos de toda la vida, pues están estos dos botones. Bien, otras diferencias también evidentes. La palanca C, esta famosa palanca C, que es el segundo stick de esta New 3DS, que es algo lo deseado por la gente y que al final han incorporado, aunque con matices. A mí personalmente este stick lo veo bastante limitado y os voy a explicar por qué. De hecho, vamos a encenderla. Para que os hagáis una idea, los que estáis viendo la imagen, eso que parece un botón gris, sí, que está encima de la botonera de botones clásico y tal, pues ese es un stick. Bueno, fijaros lo rápido que encendió la consola, ¿eh? Fijaros lo rápido que encendió, se nota ahí esa memoria extra. Bueno, voy a explicaros, realmente como dice Jorge, esto no es un botón, es un stick. Bueno, voy a bajar el volumen. Por cierto, otra diferencia, el selector de volumen, que como veis está aquí, está en la pantalla superior respecto a la 3DS normal, que lo tiene en la pantalla inferior y que es bastante más cómodo. Me gusta mucho más que esté aquí el selector de volumen. Bueno, y aquí el selector de 3D, que la posición es la misma y que a efectos de grabación, Víctor, creo que lo vamos a desactivar, por supuesto. Bueno, vamos a iniciar el Majora's Mask. Y veréis que este juego pues es compatible con la palanca C. Bueno, sigo comentando más cosillas. Botones Start y Select, que están en este lateral de la pantalla inferior o de la parte inferior de la consola, respecto a la 3DS original, que los tiene justo debajo de la pantalla, ¿no? Me gusta mucho más esta elección de botones, porque estos motores de membrana a mí particularmente no me convencían y era un poco incómodo a veces pulsar a Start. Cuando tenías la posición habitual de jugar, pulsar Start en uno de estos botones era un pelín incómodo. Ahora es mucho más accesible y la verdad es que creo que es una buena idea. Bien, vamos a empezar el Majora's. Mi partida, por supuesto. Y vais a ver. Gaspar, ya sé decir algo. Iba a preguntar, no sé si habéis probado la opción 3D. Es decir, dicen que mejora bastante. Sí, voy a hablar de ahora de eso. Pero no estoy hablando de las diferencias más superficiales de la carcasa de la consola, aspecto exterior. Bueno, fijaros. Insisto, esto no es un botón, es un stick. Si veis ahora, al pulsarlo, manejo la cámara. ¿Fijáis? Manejo la cámara con el stick. ¿Qué pasa? Que esto realmente no es un stick al uso. Y el problema que tiene es que a veces no sabes calcular la sensibilidad. Me explico. Al ser un stick que no se mueve, que está fijo, pues realmente cuando tú presionas con el dedo no notas que se mueve y que por tanto la presión que estás ejerciendo en él. Entonces puede ser un pelín incómodo utilizarlo de manera habitual. Claro, en un juego como este Zelda realmente da igual porque se trata de manejar la cámara. O incluso, no sé, Monster Hunter, Oscar, es exactamente lo mismo, ¿no? Manejar la cámara. Sí, Monster Hunter sí, pero porque la cámara no está tan guay hecha como en Zelda. En el Zelda tú no necesitas el segundo stick. De hecho, yo apenas lo toqué. Uh-huh. Sin embargo, en Monster Hunter para mí sí que es vital, ¿no? Sí que es fundamental. Muy importante. Bueno, por ejemplo, según tengo entendido, el Smash Bros. También utiliza este palanca C, pero no para la cámara precisamente, sino para hacer ataques especiales. Así que realmente se va implementando poco a poco. ¿Qué pasa? Que lo que os decía, al ser un stick que está fijo, que tú notas la presión física de tu dedo sobre él, no se mueve, pues a veces la sensibilidad es un poco engañosa para el jugador, ¿no? Por lo tanto, yo este stick quizás no lo veo para, por ejemplo, shooter en primera persona. ¿No hubiera sido mejor aprovechar la pantalla misma para hacer de ese segundo stick. Bueno, eso, yo tengo experiencia de eso con la DS normal. La DS, que había bueno, pero la pantalla era mucho peor, ¿eh? La de la DS normal. Cierto, pero bueno, en general yo creo que siempre es mejor un botón físico. Aunque ya os digo, para según qué género, a mí este stick no me convence, aunque prefiero esto para, que nada, ¿eh? Para que nos hagamos una idea, ese stick se hunde, o sea, no se hunde, está no fijo, se mueve, o sea, está no, fijo. Tú lo tengas presión, ¿me entiendes? Es un trackpad. Tócalo tú, tócalo más tú. Que, más que nada. Tócalo tú. No, tócalo, tócalo. A ver. Vamos a ver. ¿Ves? O sea, no se mueve. Vale, vale, vale. Es como si pivotase. Es un sensor de presión. Es un sensor de presión. Sí. Por, como así pero claro, tú notas la presión física de tu dedo sobre el stick. Es muy curioso, ¿eh? Nunca había visto algo así. Es curioso. Pero bueno, prefiero esto a nada, que la alternativa de la 3DS. Hombre, pero no les costaba nada meter el stick de verdad como el del Circle Pad Pro. Estoy de acuerdo. De hecho, bajas un poco los botones. Y metes el otro stick a la altura del primero. Efectivamente. Y quedaría de puta madre. Estoy de acuerdo. Hubiera estado bien, sí. Bueno, vamos a comentar más diferencias. Bueno, veis ahí. Veis, este juego es compatible con los botones nuevos. Si os fijáis, con el link oro que le doy aquí. Y se cubre, ¿no? Se cubre, es como se cubre. Pim, pim, pim. Bueno, vamos a seguir con diferencias exteriores. Otra llamativa es la ranura de las tarjetas, que como veis está en la parte inferior de la consola. Mientras que la 3DS normal, pues estaba justo aquí. En la parte superior. Y bueno, en fin, yo creo que esto es una cuestión de gustos que prefieras o que no prefieras. Es una curiosidad, pero en fin, Dios, veis que el diseño realmente cambia bastante. Más cosillas que comentar respecto a. Ah, por ejemplo, bueno. Nuevo sistema de colores para los botones, pero aquí hay una cosa curiosa que comentar. Si os fijáis aquí, las letras son las que tienen colores. El modelo de New 3DS pequeño o el otro, la alternativa, es. El botón está todo coloreado. ¿Entendéis? O sea, si aquí, por ejemplo, el I es verde o el A es rojo, son las letras, en el otro modelo de New 3DS es todo el botón en que está coloreado. No es un homenaje a Super Nintendo y personalmente hubiese preferido que la XL también tuviese ese código de colores. Eso es decir, ¿no? Es mucho más bonito el. Efectivamente, sí que lo es. Colorear, más cosillas que voy contando sobre la hacha para que no se me olviden. La New 3DS pequeña, la otra, tiene un sistema de carcasas. Tú puedes cambiar las carcasas y cambiar el diseño. En el caso de la XL, no. ¿Vale? Es una diferencia importante para aquellos que les gusta tunear la consola. Realmente me da igual. Aparte, yo tengo una carcasa de Zelda que más mola. Pero en fin, es una diferencia curiosa que también hay que comentar. Bien, seguimos comentando más cosillas. Hago mi chuleta para que no se me olvide nada. Me parece fundamental. Bueno, ya hemos comentado los botones de Star y Sele, ranura para juegos. Botón de encendido, que esto a Oscar no le gusta. Está aquí en la parte inferior, que ya visteis que lo pulse antes. En el caso de la 3DS normal, está pues justamente en la propia carcasa de la consola. En el cuerpo de la consola, por así decirlo. A Oscar no le gusta el tema del botón encendido. A mí, sinceramente, me da igual. Pues debajo, que tú le pasas el dedo así por debajo. Sí. Y realmente lo notas, pero notas ahí algo. Lo vas a presionar. Yo muchas veces, cuando le doy aquí abajo, presiono los gatillos. Sí. Y a mí me fastidia. Es mucho más fácil ponerlo aquí. Justo debajo y ni un problema. Pero vamos, es una tontería. Para mí es una tontería. Lo de encender el botón lo haces dos veces. Sí, sí, no. O sea, cuando entiendes y cuando apagas, tampoco es algo. Bueno, a decir verdad, cosas como esa, cambio de lugar de botones o colores de botones, es una chorrada. O sea, tonterías. Pero bueno, es curioso comentarlo de todos modos. Bien, más cosillas. También comenté lo del volumen, que está aquí. Y la batería. Bueno, la batería micro SD. ¿Por qué tengo ahí apuntado eso? ¿Veis mi chuleta un poco mal? Bueno, fijaros. La ranura para la micro SD. No está físicamente en el exterior de la consola, está en el interior. Hay que desatornillar no jodas. La carcasa inferior, la destornillamos. Wow. Vemos ahí la batería y la ranura para micro SD. Eso es una cagada, auténtica ¿eh? Estupidez, es lo peor a nivel de diseño de esta consola. No se entiende demasiado. Bueno, hay una explicación, eso ya son diferencias que hablaré mayores. Es que, bueno, digamos que para transferir datos entre esta máquina y el PC, ya no hace falta. Nada mayores, me explico. En la 3DS original tenías que usar un lector de tarjetas e intercambiar información de ese modo, ¿no? Con la New 3DS no hace falta. La máquina puede intercambiar datos con el PC, desde el PC con la consola, en un entorno de red, ¿no? En un entorno de red, de forma inalámbrica, podemos traspasar información al PC sin ningún tipo de problema, ¿no? Por eso quizás la micro SD no es tan accesible como antes. Igualmente no es una excusa. A mí me parece lo peor. O sea, hay que abrir la consola y sacar o meter la tarjeta micro SD. Es más, fijaros en una cosa. Para el tema de transferencia de datos, la gente que lo hiciese con la micro SD tendría que desatornillar la máquina. Precisamente por eso tú no lo hiciste, Oscar, ¿verdad? Yo lo que hice fue transferir los datos mediante el mediante Wi-Fi. La opción que del tengo Wi-Fi, en casa. Eso es. Y claro, tardé como entre bajar el Monster Hunter y hacer la transferencia como 2 horas y media. Si usamos el PC, todo va mucho más rápido. Pero bueno, tienes que abrir la consola por detrás y yo lo vi un poco engorro, dije, va, prefiero hacer la transferencia de datos mediante las dos consolas solamente y tirar para adelante. Exactamente, bueno, pues es lo que os decía. Mucha gente, pues la transferencia de datos la ha hecho directamente por internet, porque el hecho de tener que abrir la consola nueva, coger la tarjeta y demás, pues es un poco engorroso. Nunca gusta abrir una consola, desatornillarla, a no ser que sea pues impepinable, ¿no? Pero en fin, es una cosa bastante fea y poco fiable, porque joder, fijaos, la 3DS original tiene la ranura de la tarjeta aquí. Aquí ya está. Muy sencillo, abres y ya está, ¿no? O sea, accesible, me parece lo normal, y aquí sin embargo pues hay que desatornillar. Muy mal en ese sentido, desde luego. Bueno, más cosillas que comentar. Bueno, como ya sabéis, esta consola tiene un chip NFC pensado para las figuras Amiibo, cómprate un Amiibo. Eso es lo que más le mola a la gente, ahora hay una fibra brutal para eso. Y el lector estaría más o menos por aquí, ¿no? Más o menos en la pantalla inferior estaría por este espacio de aquí. Con lo cual, si tenéis figuritas y queréis traspasarlas al Super Smash, bueno, Super Smash o lo que vaya a ser en el futuro, podéis hacerlo directamente. En el caso de la 3DS haría falta un lector a mayores, ¿de acuerdo? Una especie de add-on que ya no hace falta en la 3DS XL. Por tanto, yo creo que a nivel de aspecto exterior, de carcasas y demás, yo creo que ya está todo dicho, ¿no, Oscar? Ahora hablaríamos ya de diferencias respecto a funciones propias de la consola. Hombre, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, ahora en este caso, aquí la barrita de 3D ya no tiene el LED que sí tenía la 3DS. La barra del sonido, bueno, ya lo comenté, la palanquita, sí, está aquí abajo. Está en la pantalla superior, no la inferior. Una pregunta. Yo había leído por ahí que el 3D iba a importar una mierda desde donde estuvieras. Sí, pero no. Hay que matizarlo eso. Bueno, sí. Vamos a pasar ahora ya al menú de la consola, ¿vale? Esto ya no nos interesa para nada. Y vamos a explicar ya el tema del 3D, que es lo que quizás más dudas genera. Bueno, lapicito, que bueno, por cierto, el habitáculo para el lapicito también está en un sitio diferente. Ahora, sinceramente, no me acuerdo dónde estaba. Estaba arriba. Estaba arriba. Sí, bueno, al lado del cartucho. Hasta aquí, ¿verdad? Sí, no lo veía, perdón. Quiero un poco coñazo. Lo más guay es que esté abajo a un lado. Sí, exactamente. Un lado sería lo yo. De hecho, la 3DS XL lo tiene al lado derecho, creo recordar. Bueno, vamos a explicarlo del 3D Super Estable, que se le llama. Vamos a entrar en configuración de la consola. Esta es una de las novedades más importantes que tiene esta New 3DS. Vamos a otras opciones. Y aquí tenéis 3D Super Estable. ¿En qué consiste esto básicamente? Bueno, pues esto, gracias a la cámara interior de la consola y al nuevo sensor de infrarrojos, lo que hace es tener una referencia de nuestra cara en el espacio, ¿no? Con lo cual, el 3D de la máquina tiene en cuenta la posición de nuestra cabeza y por lo tanto es mucho más fácil que se ajuste a nuestro ángulo de visión, ¿no? Eso provoca que el efecto de 3D no sea tan sensible como en la 3DS original. Si os acordáis, en la 3DS original, si movías un poquillo la consola, el efecto 3D se perdía. O sea, jugar a la 3DS era clavar los codos en el suelo y que no se moviese para nada, porque si no se perdía ya era muy incómodo. Pero como dijo Oscar antes, no es infalible aquí. De hecho, el problema que tiene el 3D Super Estable, aunque yo reconozco la mejora y efectivamente es más impresionante y es mejor, pero sí tiene ese efecto de parpadeo, a veces un poco molesto, ¿no? Porque a veces si pierdes la referencia del 3D, lo que pasa es que se ajusta muy bien y es como una especie de parpadeo, como una especie de toquecillo que a veces puede resultar un poco molesto. Pero ya os digo, en general está muy bien. De hecho, tiene una opción para calibrar el 3D Super Estable, le das, tiene en cuenta la posición de tu cabeza, efectivamente sigue el movimiento de tu cabeza con la cámara interior y es mucho más fiable que la 3DS original. Con lo cual, en ese sentido, lo que es lo que define a esta máquina está mejor resuelto y si no es mejora sustancial. Aunque, insisto, no es infalible. De todas maneras, la consola controla la posición de tu cabeza, sí, cuando giras, hace como un recalibrado, sí, y parpadea. Parpadea, es el efecto de parpadeo. Sí, y resulta molesto, puede resultar molesto. Pues molesto. Y si la giramos demasiado, pues se pierde y tampoco... Claro. Si me refiero si estás jugando el juego y enseñándoselo a alguien, ya, que tampoco se va a ver claro. Que la gente se piensa que el 3D definición y que tú hagas lo que hagas no se va a ir nunca y nunca se va lógicamente si yo a descalibrar, o sea, la muevo y pierdo la referencia de mi cabeza, el 3D se desajusta porque ya no ve tu cabeza. Por eso. Pero como dice Oscar, no es infalible. Tiene ese efecto de parpadeo que es mucho menos lesivo que el 3DS original, que a veces da un dolor de cabeza brutal porque es una cosa muy molesta, ¿no? Como que la imagen se doblaba o se repetía, ¿no? Pero no, eso ya no está y me alegro por ello. Así que nada, vamos a darle a aceptar. Realmente de aceptar esto ya está calibrado. Pero bueno, vale. cancelamos, salimos de aquí atrás. Vamos a mostraros otra función propia de esta máquina, que a mí creo que es la peor a nivel, vamos a decir, de software barra hardware, que tiene que ver con la iluminación. Veréis, es curioso, Fijaros. Esta máquina tiene un sistema de iluminación, de brillo, mejor dicho, no iluminación, pensado para ahorrar la batería. Es un sensor de brillo inteligente. ¿Veis? Aquí tenéis brillo automático. Como tienen los móviles de hoy en día. Más o menos. ¿Qué hace? Aplica el brillo según el entorno. Por lo tanto, si vemos, estamos en una habitación muy oscura, aplicará más brillo. Si estamos en una habitación iluminada, pues será menos. Creo que al revés. En una oscura... No, menos, requiere menos energía porque el brillo sale todo de... En el caso de... Yo es que lo he probado, mi habitación es muy tenue. Es muy tenue en general. Y la verdad es que se hace la pichulina la pobre consola. Pero en fin, vamos a probarlo. ¿Veis? Automáticamente se puso un pelín más oscuro. En un exótico, un entorno más iluminado. Claro, porque no te hace falta. A ver, aquí como es una iluminación homogénea, no creo que veamos nada, ¿no? Pero ya os digo, yo lo probé en mi habitación y era esperpéntico, porque estaba constantemente cambiando de brillo. Intenso, bajo, intenso, bajo, intenso, bajo. Si tapamos así o algo. Si tapamos, a lo mejor sí, es un poco. Parecemos un poco nerds. No hay puta diferencia. No hay puta diferencia porque momento, aquí no, hombre. A ver, podríamos eso, apagar la luz. No, eso no hay creo que probarlo. Necesario. Hay que probarlo en condiciones pues con el tiempo. Exactamente. Yo, sinceramente, lo he desactivado porque a mí, donde juego, me parece muy molesto. Y lo has puesto en 5 y ya está. Lo he puesto por defecto y se acabó. ¿Por qué? Porque jugar a algo y que esté constantemente cambiando de brillo, intenso, tenue, es mortal para los juegos. Yo, de hecho, pensé que tenía la consola jodida. Igual que yo dije, coño, ¿qué le pasa a esta consola con el brillo que se está constantemente desajustando? Ya me la han jodido. Sí. Pero como es de Zelda, me la quedo. Y, de hecho, también lo pensé con el parpadeo al ajustar el 3D. Sí, lo hacen los tablets también, ¿no? Pero no pasa nada, o sea, no os preocupéis, yo tengo desactivado, si queréis activarlo, pues muy bien, ¿no? Aquí, ¿no? Veis, automáticamente el brillo se pone por defecto. Qué bonito. ¿Por qué ha hecho esto Nintendo? Bueno, pues con este sensor de brillo, le podríamos llamar, pues se supone que se ahorra la batería, aguanta más, porque daros cuenta de unas cosas que más chupa batería es precisamente el brillo de las pantallas. Con eso, es un sensor de brillo inteligente y se ajusta según el contexto, ¿no? Con lo cual se supone que eso implica que ahorre más batería, ¿no? Que implica. La batería ya es poco mejor. Es un poquito mejor. Tiene más horas de rodaje. Tiene más, pero tampoco muchos más. Hablando de la batería, bueno, datos oficiales de Nintendo. Fijaos, el modelo de New 3DS original, la batería está en torno a las 6-12 horas más o menos, 6-12 horas. En el caso de la XL estaría entre las 7 y 14, ¿no? La duración de la batería, dependiendo de qué programas uses, si usas juegos de DS o de 3DS. De 3DS durará menos y juegos de DS durará más, ¿no? Pero más o menos está en torno a esa duración la batería según lo que usemos. Así que sí, es un pelín mejor respecto a las baterías originales, pero tampoco es una mejora especialmente sustancial, ¿no? Y os hablo, insisto, de información oficial por parte de Nintendo. Esto de la duración de la batería es muy subjetivo, depende del uso que le des, de cuántas horas uses al día, de cuánta frecuencia cargas la batería, en fin, hay muchos factores que pueden determinar la duración o no de la batería, ¿no? Pero en general parece que sí una mejora, aunque no sea especialmente sustanciosa. Bueno, y después más cosillas que os pueda comentar. Ya os dije el tema de que podemos transferir datos directamente de la consola al PC, ya sobre ese entorno de la red. No es nada nuevo, ¿eh? Parece que os estoy explicando esto y diréis, joder, qué cosa más increíble, ¿no? Esto lo tiene PSP, lo tiene incluso Vita, lo tiene PS3, lo tienen todos los... Lo tiene Android, joder. O sea, no es nada extraño, la 3DS original no estaba, yo creo que no estaba por limitaciones de hardware, me atrevería a decir, pero como esta máquina es más tocha en ese sentido, ya tiene cosas que antes eran inalcanzables, ¿no? Así que en ese sentido, pues la verdad es que la máquina se actualiza y se vuelve mucho más útil y mucho más ergonómica. Y, en fin, yo no sé qué más comentaros así a mayores. Ya está casi todo explicado. Hombre, la comodidad hardware. A la hora de cogerla, de estar un rato con ella, lo preguntaban también por el chat. Sí, ya, preguntas. Al ser menos angulosa, de hecho es mucho más redondeada y tal, pues es muchísima más cómoda para coger. También ayuda al tamaño, que es mucho más cómodo. Por ejemplo, yo tenía, antes de la New, tenía la misma que tiene David aquí, la original turquesa, y yo jugaba siempre con el Circle Pro Pad, aunque no lo necesitara el juego, porque me era mucho más cómodo en las manos, hacía que la consola tuviera un mayor tamaño y en general, pues era mejor ergonómicamente. Y la ergonomía, pues yo creo que también es algo que se mejora con este modelo. Algo que ya se mejoró con la XL, que yo no llegué a tener. Y para mí es una novedad. Ya veis que esta es mucho más angulosa. Y así cerrada, pues da mucha mayor impresión de ello. Y la nueva consola, pues es una consola mucho más redondeada, más grande. Por tanto, a nivel de jugar durante horas con ella, pues es muchísimo mejor para nosotros, para nuestras manos. Bueno, también las cámaras se han mejorado bastante. O sea, se ha mejorado sobre todo, también tiene mucho en cuenta la iluminación. Sabes que la cámara original de 3DS era bastante tróspida. Ahora sigue siendo tróspida, pero al menos se ve la foto que hace, ¿no? Sabes que en la original, en un entorno así un poco tal, no veías nada. O sea, y en este caso no se ha mejorado. De hecho, Nintendo explicó como una foto hecha en mismas condiciones se ve más definida, más iluminada. En fin, que se ha perfeccionado un poco el sistema de hacer fotos, aunque no sigue, tampoco es que sea la repanocha. Pero bueno, son mejoras que se agradecen dentro de las funciones propias de la máquina. Y hombre, yo espero preguntas que tengáis, porque ya os digo, a nivel de aspecto exterior está casi todo explicado, a nivel de funciones propias de la máquina también. Yo creo que lo destacable es sobre todo el tema del chip NFC, el sistema de 3D super estable, la nueva opción de brillo, que es un poco así, la palanca C, que es dentro de los botones de la consola, es lo que más destaca. Y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esta máquina y que se la podamos resolver. Bueno, a lo mejor no vendría mal explicar el tema de la transferencia de datos, ¿verdad, Óscar? Ya lo comentamos antes, pero creo que quizás sea importante matizarlo para que la gente pues no se lleve a equivocaciones o a sustos, ¿no? Hay dos formas de transferir datos. Una es directamente a través de la tarjeta microSD, con un lector de tarjetas, ¿verdad, Óscar? Sí, simplemente tener el wifi en la habitación o cerca y con las dos tarjetas, o sea, con las dos consolas, pues... arreglándote. Yo con la tarjeta físicamente, no el otro sistema. Ah, sí, bueno, pues simplemente tienes que empezar la gestión de transferencia de datos y llega un momento en el que las propias consolas te lo piden, que es sacar las tarjetas, primero la de 3DS y luego la de New 3DS, para gestionar tus datos, guardar tus cosas pues en el PC. Eso es. Y la otra alternativa es quizás... bueno, la más, no sé, lenta, bastante más lenta, más lenta, pero claro, no te obliga a abrir la consola, abrir la XL y hacer un intercambio de tarjetitas, ¿no? Bien, esta opción es la transferencia a través de internet, o sea, tú conectas las dos máquinas, pues la emisora y la receptora. En este caso, por ejemplo, Víctor, ponte por aquí si tal, si puedes. Bueno, Víctor o Jorge, enfocar a las consolas. La máquina emisora y la receptora, las conectas entre sí, das permisos en ambas para que la información de esta pase a la otra, ¿no? Matices, hay que borrar los datos de esta máquina por completo. No os preocupéis, porque Oscar y yo nos asustamos, porque sabéis que él tiene la de Monster Hunter, yo la de Zelda, que tenía preinstalado el Majora's Mask y el Monster Hunter 4, y tuvimos que borrar toda la información. Eso implicaba borrar el Zelda y el Monster Hunter, ¿no? Cuando terminamos el proceso dijimos, hostia, he perdido el juego. A mí casi me da algo. Casi claro, me pongo a llorar allí, exacto, en la habitación. Yo porque tenía una copia mayores y dije, bueno, me la he borrado, da igual, meto mi tarjetita y ya está, ¿no? Pero en su caso era diferente. Yo es que yo se planteó comprarlo. Pensé en ese momento, hostia, he perdido 40 euros. Dice, bueno, el viernes cuando salga me lo pillo en físico. Pero era una jodienda bruta. Sí. Pero bueno, te vas a la eShop. Vamos a explicar. El tema es, borráis toda la información, hay que borrarla, si no te deja hacer la transferencia. Cuando se acaba, también se borra toda la información de esta consola. La consola emisora también se queda virgen. De hecho, yo la 3D esta la encendería y me quedaría como de fábrica. Bueno, tiene el firmware actualizado, pero quedaría completa virgen de datos. Y cuando termina todo y termina el proceso, un proceso que puede durar bastante, a mí me duró una media hora, 40 minutos, a Oscar le duró bastante más, pues ya te queda la consola con todo lo que tenías aquí. Pero mi mayor asma había desaparecido, ¿no? No os preocupéis, no tengáis miedo, que no cunda el pánico. Vais a la eShop, a la opción de contenido descargado, y ahí os aparecerá ya la posibilidad de descargar pues el Monster Hunter o el Majora's Mask, completamente gratuito, por supuesto. Con lo cual no os asustéis, porque está todo calculado para que no ocurran desgracias. Pero insisto, la transferencia implica borrar los datos de esta consola queda virgen, y también borrar los datos originales de esta consola para poner los otros, ¿vale? Eso es lo que implica la transferencia. Otro problema de transferencia de comunicación entre consolas, que puede ser peligrosa. Si por algún casual, que no tiene por qué pasar, pero puede ocurrir, ¿eh? Imaginaos, por ejemplo, yo que sé, que pienso que esta máquina está conectada a la corriente porque tiene poca batería, pero en realidad no lo está, me despisto y de repente se apaga. Bueno, pues si entre la transferencia a una de las dos consolas o se corta la conexión o se apaga, tenéis el riesgo de perder todo. Sí, es que... Así que ojito con eso, ¿eh? Es que realmente... A mí me parece un poco ñordo hecho de que corte los archivos de una y los borre y los pase a otra. Pero dilo bien, una mierda. Es que lo ideal sería que los copiases. Tener tu ID en una sola 3DS es una puta mierda. Sí. Además, yo no sé por qué, por ejemplo. Es que es una gilipollez total, ¿eh? ¿Por qué no puedo tener también mi información en la otra máquina? Claro. Si te apetece un día llevarte la otra, que es más pequeña o lo que sea. ¿Por qué no puedes tener tu cuenta en varias consolas? ¿Por qué no puedes dejar una en casa, llevarte otra a casa de tus padres y yo qué sé, lo que sea, por cualquier cosa? Llevar tu información en la SD y jugar indistintamente en la consola que sea. Y no solo eso, Oscar. Yo, por ejemplo, pienso en Play 3, en 360, en Steam incluso. O sea, yo ahora cojo cualquier PC, me lo veo con mi cuenta de Steam y ya tengo todo disponible para descargar, ¿no? Claro. Pasa en Xbox y en Play 3, tú te logras con tu cuenta en otra consola y ya te queda todo el contenido descargable. En ese tipo de cosas Nintendo sigue siendo muy sui generis. Sí. Entonces, este caso no puedes hacerlo así, tienes que hacerlo a su modo, transferir datos, que una consola quede virgen y que la otra quede pues con toda la información que tenías. Y si tenías un juego preinstalado, volver a descargarlo, ¿no? Es una especie de cosa rara, intermedia, tróspida, anquilosada en el pasado, pues muy molesta. De hecho, la gente vio los tutoriales para hacer la transferencia y dijo, pero Nintendo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero en fin, ya sabemos cómo es Nintendo, como dijo Jorge, muy sui generis, y bueno, hay que pasar por el aro. Y la otra opción, si no, pues como yo me planteé inicialmente, es tener la consola tal cual, con su información preinstalada o la que viene por defecto de serie, y dejar mi 3DS antigua como plataforma de juegos retro. Pero no, tampoco quería eso, porque tengo mucho material aquí descargado y comprado, y también quiero disfrutarlo en la otra consola. Así que al final opté por la transferencia. Nos preguntan si tiene Bluetooth la consola. Pues la verdad es que esa no tiene. Yo creo que no tiene Bluetooth. Sería cuestión de mirarla, pero creo que no tiene. Tiene, ya os digo, el tema de los infrarrojos y ya está. No sé si hay más preguntas por ahí. Pero yo estoy casi seguro de que no tiene. Bueno, a ver. Yo creo que no tiene, Bluetooth. Yo creo que no tiene. A mí no me suena, desde luego. No me suena y me acordaría. No, Bluetooth no tiene. No tiene, vale, me acordaría de eso. Pues ahora vamos y la cagamos en plan. Podemos cagarla, bestia, y tiene un Bluetooth ahí. Podemos cagarlo, pero ya vamos. Yo no recuerdo ese tipo de esa información respecto a la consola. Bueno, no sé si lo comenté, voy a recordarlo para que no se me olvide también. Es posible que haya comentado, pero lo repito. El modelo pequeño de New 3DS, si comparamos el modelo pequeño, el otro modelo de New 3DS respecto al modelo pequeño del 3DS normal, las pantallas son un 20% más grandes, ¿eh? Quiero decir, del modelo pequeño respecto al modelo pequeño de 3DS original. Sin embargo, la New 3DS XL en comparación con la 3DS XL original, las pantallas son, yo creo que prácticamente idénticas. No sé si hay alguna diferencia, Oscar, pero creo que son prácticamente idénticas. Por lo tanto, insisto, si compras la New 3DS modelo pequeño, ¿vale? Para que os entendamos, sabed que las pantallas son un 20% más grandes que esta, ¿de acuerdo? Es que creo que conviene recordarlo para que quede claro. Sin embargo, en el caso de la XL, creo que el tamaño es prácticamente el mismo, si no el mismo, ¿vale? Es una información importante para la gente que tenga dudas sobre qué modelo coger. Otra información que doy respecto a las ediciones especiales de New 3DS. Bueno, la de Zelda y de Monster Hunter son las XL. No existe modelos especiales de Zelda o Monster Hunter para el modelo New 3DS normal o pequeño, ¿vale? No existen. Tiene cierto sentido en general porque, bueno, yo supongo que en el futuro lanzarán carcasas intercambiables para la New 3DS pequeña, tanto con este diseño de Zelda como el de Monster Hunter, ¿no? Así que no me parecería muy normal que lo hiciesen. Pero, insisto, modelos especiales de New 3DS pequeña no hay por el momento. Y también, vuelvo a repetirlo para que no haya dudas, las carcasas intercambiables solo son compatibles con este modelo de consola, con el modelo normal, con el modelo pequeño y no con el modelo XL, lo cual para los que quieran tunearla puede ser un handicap importante. Ahora, sobre qué modelo elegir. Y ya está, yo creo que ya está. No sé si hay más preguntas. Preguntan por el navegador web. Ah, bueno, el navegador. Se comenta que es, tiene HTML5. HTML5, efectivamente, es compatible con HTML5. Eso es. Vamos, usar otras cosas para navegar. Eso es. Estoy probando es que, y. Es que, joder, no sé, navegar en una 3DS sigue siendo igual de engorroso, ¿no? Sí, no lo uso apenas, pero sí es verdad que es compatible con HTML5. Es malillo, la verdad. Pero bueno. Usa del móvil. Bueno, pero a lo mejor, yo que sé, en ese momento quieres mirar una cosa en internet y pues lo miras en la 3DS. Es que curioso, con lo fácil que es imitar todas las demás plataformas en cuanto a navegación por internet con la pantalla táctil, cualquier móvil tiene una navegación más o menos intuitiva y sencilla con Android y sería imitar ese mismo rollo. Es curioso. Exacto. Bueno, yo modo de conclusión, la verdad es que en general estoy contento con la máquina, creo que se ha mejorado cosas importantes. El 3D es lo fundamental, no es un 3D mucho más estable. Y es lo más destacable. Luego, a nivel de hardware, creo que eso puede tener implicaciones en el futuro considerables. O sea, yo espero que esto no se quede simplemente un Xenoblade y ya está, ¿no? A mí me da la sensación de que en el futuro Nintendo sacará juegos muy exclusivos para New 3DS, o sea, más cantidad de juegos exclusivos. Y sobre todo juegos que a lo mejor son multiplataforma respecto a la 3DS original, pero que aprovechen mejor las posibilidades de la máquina. Como, por ejemplo, ha pasado con Monster Hunter. Yo veo eso mucho, seguro. Seguro, ¿no? Hay muchos usuarios, de hecho, en el chat, foro, etcétera, que se sienten traicionados por el hecho de que vaya a haber juegos exclusivos para esta, cuando ellos compraron de salida a lo mejor la 3DS normal y gastaron un pastón. Ha creado polémica, desde luego. Yo entiendo que además cree polémica porque, joder, la 3DS XL tampoco se le hace tanto tiempo, ¿no? Tiene una consola que tiene 2 años, a lo mejor. El modelo XL, 2 años y pico. Sí, por ahí, ¿no? De repente lanzan otro modelo y que tendrá juegos exclusivos. Yo entiendo que la gente se enfade, ¿eh? Yo me enfadaría, desde luego, si tuviese la 3DS XL normal, me enfadaría. Pero como no es mi caso, pues más o menos me lo tomo con cierta alegría. Pero entiendo que es una putada. Bueno, pero hay que tener en cuenta la idea que ha tenido Nintendo con esto, que es relanzar la máquina. Sí. Porque las ventas de la máquina estaban cayendo en picado. No solo eso, Gaspar. Mira, yo creo que esta máquina existe. Aparte de eso, existe porque Vita ha sido un fracaso estrepitoso. Sí, y aparte... Entonces, Nintendo tiene necesidad, a lo mejor, de acelerar el proceso de una nueva consola portátil. O sea, puede alargar la vida de esta, que es una máquina que, si bien es cierto que ha bajado en ventas, tiene un parque de consolas muy elevado, casi 50 millones, 60 más, ¿no? Incluso. 50 por ahí. Pero ya no solo el número de anuncios había crecido una barbaridad, ¿eh? Sí. O sea, es posible que 2015 fuera el último año de 3DS. Sí. Con esto, no sé si habéis fijado, la CIRS, sobre todo las japonesas, que son las que apoyan las portátiles, han vuelto a anunciar juegos. Sí, efectivamente. Al aumentar la potencia, es probable que la muerte de PS Vita, que yo no creo que pase en 2015, me da la impresión, en Japón igual un poquito más, es mucho más fácil portar juegos. Cierto. Sí, igual yo estoy de acuerdo. Igual Nintendo aprovechar el hueco de PS Vita con el aumento de potencia 3DS. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que esto va a ser, como comentaba antes Oscar y Gaspar, una especie de Game Boy Color respecto a lo que fue en su día Game Boy, ¿no? O sea, es un hardware que mantiene la esencia de su antecesor, pero que realmente tiene diferencias notables como para ser en sí mismo una especie de nueva consola, ¿no? Que realmente no lo sea, pero una especie de nueva consola que en el futuro tendrá un catálogo pues exclusivo y que solo se podrá usar en la nueva 3DS. Pero de todas maneras, bueno, ahora es hacer suposiciones, hipótesis. Ya veremos Nintendo al final cómo se toma esto en la New 3DS. También dependerá mucho de las ventas de la máquina. Lógicamente, si New 3DS es un fracaso, no creo tampoco que lance muchos juegos exclusivos. Pero bueno, desde luego lo que sí estoy seguro es que los juegos a partir de ahora que se lancen en 3DS, independientemente del modelo, se aprovecharán mucho mejor en New 3DS. Por lo tanto, una persona que quiera comprar una máquina, una 3DS en general, pues debería darle prioridad quizás a New 3DS. Yo creo que es lo más inteligente y la apuesta de futuro más segura. Y poco más, una máquina que ya os digo, me ha gustado, creo que mejora cosas que había que mejorar, sobre todo el tema del 3D super estable, es una maravilla dentro de sus limitaciones o problemas, y en general pues estoy muy contento con ella, desde luego. Y bueno, quien la vaya a comprar, acordarse de comprar un cargador, eso es, efectivamente, un cargador, porque como ya, al igual que con la 3DS XL anterior, no lo trae, vale perfectamente la 3DS normal, incluso el de la DS. Tiene cojones, DSI. DSI. O sea, hace falta cargador, pero bueno, una otra putada, pero ya estamos acostumbrados a eso con Nintendo. Bueno, pues vamos a dejar aquí, de momento, lo de, bueno, este análisis, ¿no?, de Nintendo 3DS, y vamos a continuar con el programa. Nos vamos con el debate. el Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Seguimos aquí en el Complejo de Anda. Vamos con el debate, no sin antes hacer un repaso a la gente que tenemos conectada en nuestro chat oficial Complejo de Anda todo junto en IRC Hispano, porque ahora mismo están conectados Anchoas, Ángel, Arshen, Bono es peor que Wesker, Bono vota a Shipras, Bonoman el onanista, Bonos and Dragons, Borracho yo no, no que son dos cojones, Campone, Decipote de la Landa, Dab1, Denis Azul, DJ Neda, Ducha, El Complejo y Gandalf, Javi Ortiz, La Consola de los Gitanos. Qué malo, tío. Tenemos también a No Entiendo a Nintendo, Envidia No Dais Envidia, O Pequeño Gaspar, Oscar es tímido como Hope, Paul Charge, Charges. PHF Ceramic es sub HD, perdón, el sub HD es cáncer. Que rule la farlopa. Robocop deja las armas. Sol y vente a este campo a vivir. Solo un sol transexual por día. Soy el cargador de New 3DS. De Lyric, Thoraz, Vita Prota de sexto sentido. Volvo please. Y yo quiero 3DS con pilas gordas. Bueno, vamos a irnos con el debate de hoy, amigos. Porque, bueno, durante los últimos años ha habido movimiento de cierto género de videojuegos en la plataforma PC, la plataforma que, si cabe, cabía menos esperar dentro de este género, ¿no? Estamos hablando de los JRPGs, ¿no? Desde hace un par de años hemos podido ver cómo numerosos títulos de estilo JRPG están llegando a PC, una plataforma en la que nunca antes había habido tantos ports de sagas míticas como Final Fantasy, The Legend of Heroes, Neptunia, entre muchos otros, ¿no? Estos títulos están dejando ver en esta plataforma y no están precisamente cosechando malas cifras de ventas. ¿Está volviendo este género? ¿Qué opináis? Mirad, yo lo que veo, los últimos años en PC, lo que veo no solo afecta solo al JRPG, que sí es un género que por tradición no se veía mucho en PC o nada. Pero lo que estoy viendo, y voy a dar ejemplos, es que el PC se está consolidando. ¿Me explico? A ver, hace 10 años os imaginabais que un Resident Evil, bueno, Resident Evil en este caso Ichi The Master, un Resident Evil en general, saliese en PC. Sí. No. Quiero decir, antes las compañías japonesas, Capcom, Square Enix, Konami, Konami mismamente, Metal Gear Ground Zeroes, Metal Gear Phantom Pain, saldrá en consolas y en PC. Hace años eso no pasaba. Pero Resident Evil 2 y 3 salieron en PC. Bueno, vale, pero son versiones tróspidas, Oscar. A ver si me explico. Quiero decir que ahora se le da tanta importancia a las consolas como al PC. O sea, no solo en este género, sino en todo. Es decir, sagas, compañías, incluso, joder, juegos de lucha, que ahora también salen en PC y es otra plataforma más, y sale con la misma prioridad, el nuevo Mortal Kombat. O sea, no solo cosas de los JRPGs, sino en general en todo. Y lo que me gusta además es que Japón, antes el tema PC era como otro mundo, ahora también las compañías trabajan en él, y no solo los JRPGs, en todo. O sea, el PC se está consolidando gracias a Steam. Es una plataforma universal. Es lo que coincido contigo, el análisis que has hecho al final. No, no es que esté consolidando, es que las compañías japonesas al fin están dando el paso lógico, sí, sí. Que es, teniendo en cuenta que se parecen las consolas a los PCs en arquitectura y tal, coño, saco los juegos en consola, puedo aprovechar y sacarlos en PC. Claro. Pero gracias a Steam, Gaspar. Esto todo es gracias a Steam, ¿eh? O sea, si Steam no existiese, vale, hay gente que diría, si Steam no existiese, se inventaría. Es verdad, Origin está ahí. Pero todo eso es gracias a Steam. Steam es la plataforma universal donde pues cualquier compañía puede lanzar sus juegos y puede llegar a un gran rango de personas. Yo creo que la clave está en Steam. Sí, estoy muy de acuerdo, porque, claro, muchos contabilizan y llevan muchos años erróneamente contabilizando las ventas de formato físico como ventas oficiales de la plataforma PC. Pero las compañías, especialmente las grandes distribuidoras, se han dado cuenta de que no hay que contabilizar por ahí, sino que habría que contabilizar lo que realmente vende Steam, claro, que son sus datos secretos y toda la pesca, ¿no? Sí. En este supuesto, nosotros no sabemos la cantidad de juegos que se venden en Steam al año, por ejemplo. Estas compañías, evidentemente, contarán con una información privilegiada porque ellos mismos pueden saber cuántas copias de cada juego están vendiendo de sus propios títulos y de esta manera saber si esa plataforma es rentable. Y lo que sí que hemos visto es una migración masiva de ciertas distribuidoras grandes, tipo Square Enix, tipo Capcom, etcétera, a la plataforma Steam, pero una migración masiva de sacar clásicos, de sacar juegos nuevos, multiplataforma, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Y, hombre, el resurgimiento de JRPG es un factor muy importante y a lo mejor esos primeros títulos que pudimos ir viendo y esos primeros grandes títulos que pudimos ir viendo, por ejemplo Final Fantasy VII, que llegó hace no demasiado tiempo, en esta plataforma, pueden ser como una especie de banco de pruebas para valorar más o menos si al público de PC le interesan ese tipo de juegos. Es que Víctor, o sea, Final Fantasy VII, a ver, sí, ya salió PC. Ya existía en PC en el 98, sí, claro, para PC. A ver, pero estoy hablando de ahora mismo. Sí, ahora este mismo momento. Pero es que, joder, yo he visto una cantidad de JRPGs en Steam, de JRPGs ya muy concretos, ¿eh? O sea, nada genéricos, nada que todo el mundo los conozca. O sea, JRPGs de una variedad brutal, ¿no? O sea, que la cosa es increíble. Y ojo, el surgimiento del JRPG, no, el surgimiento del JRPG es un género que siempre ha gozado de buena salud. A mí me da igual, no me gustan esos juegos. Bueno, pero coño, es que de verdad, o sea, el tema del PC de hoy se está transformando en otra cosa que antes no existía prácticamente. Aparte es la tabla de salvación también para las pequeñas compañías como por ejemplo XSET o CompileGear, que son compañías nichos americanas, que sacaban JRPGs de Vita, por ejemplo, de PSP, los traían al mercado americano y por desgracia se quedaban allí normalmente. Bueno, llega a todo el mundo porque es muy fácil publicar en Steam. Sí, muy fácil. Por una gran editora es muy fácil. Y encima tú ves las listas de ventas y cuando se lo llegó a Ferus, estuvo una semana en las listas no más vendidos en Steam. O sea, teniendo en cuenta que es un juego nicho, es bastante considerable. Creo que el Neptunia, para mi gusto, salió bastante caro, también ha estado un par de días en esa lista. Cualquiera Chronicles, que Sega yo creo que no lo soñaba, también estuvo en la lista de los más vendidos un tiempo. Y las críticas lo ponen por las nubes, la gente de PC. Sí. Diciendo que es un muy buen juego. O sea, yo creo que tienen su hueco ahí. Bueno, pues a ver si hay suerte. Y el nuevo Monster Hunter Online, el que está hecho con el motor, con el CryEngine, pues nos llega y lo hace con el soporte de Steam. Así que se espera que cambie de gráfica. Sería un triunfo, la verdad. De hecho, una cosa que no tenemos en cuenta también es el hecho de que el género del JRPG también está saliendo JRPGs occidentales en PC, es decir, estudios pequeños, estudios independientes que están haciendo JRPGs aunque sean occidentales porque les gusta ese género y lo están haciendo mayoritariamente en PC porque es fácil sacarlos en PC, porque no requiere comprar kits de desarrollo ni licenciar el juego en otras plataformas y hay muchos. Es cierto que muchos de ellos son de calidad dudosa, pero hay otros. Vamos a dejarlo en que son. Pero hay otros que tienen un aspecto bueno, que tienen una calidad aceptable y que están saliendo igualmente en esta plataforma. Bueno, en cualquier caso, hay una pregunta que nos tenemos que hacer y es: ¿por qué el PC como banco de pruebas? Porque realmente gran parte, la mayor parte incluso de estos lanzamientos no se hacen ni siquiera en los stores, podríamos decir, digitales de las grandes consolas, es decir, PlayStation Network, Xbox Live o la eShop de Nintendo, ¿no? ¿Por qué PC específicamente? Bueno, en ese caso serían los que salen en Greenlight, porque los famosos, o sea, los supuestamente más famosos son ports de versiones consoleras. No, Greenlight, ahora no sé si ahora existe. No, pero yo me refiero en este momento, Oscar. Me refiero en este momento. O sea, por ejemplo, el resurgir de sitios clásicos de JRPG, etcétera, en esta plataforma. Y no en las plataformas originales, incluso en las compañías originales. Yo ahí creo que nunca hubo un déficit de ese género. Siempre hubo casos. O sea, siempre ha sido un género. Es verdad que en los últimos años está un poco más de capa caída, pero siempre ha sido un género que nunca ha faltado en consola. Es ahora en PC donde vemos que sí aparecen o aparecen en más cantidad. El punteadito es ¿por qué en PC? Claro. Hostia, claro, porque a los estudios le compensa sacar el juego también en PC. Es que no hay otra. En PC, mejor dicho, en Steam, la facilidad para lanzar un juego y que la propia comunidad te dé un feedback. Oye, estás haciendo un buen trabajo. Oye, esto. O sea, en PC es mucho más accesible. Yo creo que incluso mucho más barato. De la misma manera como Steam nos hace la vida más fácil a nosotros a la hora de cargar, descargar un juego, comprar, no comprar, también se lo hace también a los desarrolladores. De hecho, ¿os acordáis la última entrevista? No me acuerdo el nombre que hicimos, Víctor. Él comentaba su experiencia respecto a trabajar en Xbox Live. Sí, arcade, ¿no? Con Tono, sí, efectivamente. Con Tono. Tono dice ya que aquello era una casa de putas. O sea, tú allí no sabías qué hacer, no sabías con quién contactar, era un poco libre albedrío y búscate la vida, ¿no? Yo creo que con Steam eso no ocurre. Es decir, el apoyo a los desarrolladores, la comunicación entre desarrollador y en este caso, pues Steam es mucho más fluido y hace que sea mucho más sencillo publicar. Y además, que insisto, que la comunidad te dé un feedback. Yo no he visto algo que se le parezca demasiado en Xbox Live o PS Network, porque creo que ni siquiera existe, de hecho. A mí una cosa que me sorprendió cuando Square decidió sacar sus clásicos en Steam, me chocó que no lo sacaran 360 o Xbox One, porque realmente no le hubiese costado mucho sacar un Final 7 o un Final 8 en Xbox One. Sí, claro, pero ojo, porque por ejemplo el Final Fantasy 7 ya se ha anunciado. Quiero decir que a lo mejor también en los procesos que te pueden llevar a sacar este tipo de títulos en esas plataformas, pues son más burocráticos, más complejos, ¿no? A lo mejor por el ansia, ¿no?, que tienen un poco las grandes compañías de videoconsolas por controlar todo el contenido que se publica en sus plataformas, ¿no? En cualquier caso, yo, bueno, por seguir avanzando un poco el debate, tengo una pregunta y es la siguiente: ¿llegaremos a ver JRPGs significativos de forma exclusiva en la plataforma de PC? Con significativos me refiero a juegos pues de una producción más elevada y tal. Yo creo que no. Depende. Si hablamos de JRPGs, de Square Enix o algo por el estilo, yo creo que no. Aparte, al PC les falta una saga muy importante dentro del género, que son los Tales of, por ejemplo. No sé si ha salido un Dragon Quest en PC. Pues no, ni lo veremos. Que yo sepa, no. Y tampoco... Ay, bueno, no sé. Bueno, yo... Tienes el online. Yo creo que sí que los veremos. Ah, es verdad. El Dragon Quest online. Sí, es verdad. Salió en PC allá. Sí, el Tales of no lo descartes, ¿eh? No, hombre, veremos. Yo la vea, a ver, no lo descarto en PC. Lo que pasa, si lo descarto como exclusivo. Ah, bueno, sí, como exclusivo de PC. Pero si una franquicia de estas grandes. Bueno, no me refiero únicamente a franquicias grandes ya consolidadas, sino a franquicias nuevas. Eso puede ser. Eso no lo sabemos, seguramente. Hombre. Por ejemplo, la saga esta, Is, era una saga de PC. Sí, es que hay un fenómeno curioso. En los 90 y 80, muchas de las sagas que están llegando ahora a PC, a Steam sobre todo, Son sagas que nacieron en Japón en PC. PC tenía sus... Digo, Japón tenía sus PCs exclusivos, marcas exclusivas allí, y esas compañías desarrollaban solo para PC. Y de hecho, Gaspar, si vemos otra cara de la moneda, que son los RPGs occidentales, durante mucho tiempo fueron exclusivos de PC. Sí, y ahora se está dando la inversa. Entonces, un género está pasando para un mercado... Pues eso es. No, simplemente... Es normal, se quiere copar todo el hombre, pastel. Cuando lanzas un juego, lo ideal es sacarlo en todos los sitios que puedas para vender más. A cuanta más gente llegue, mejor. Yo estoy con vosotros dos. Yo creo que el término exclusivo en estos momentos ya no cunde tanto como antes. No. Sobre todo a los pequeños. Teniendo en cuenta también que hacer un juego de alta producción hoy en día cuesta muchísimo más dinero que antes. A quien le cunde los exclusivos son a Nintendo, Sony y Microsoft. Al resto, el multiplataformas en general, siempre les compensa más lanzar un juego multiplataforma porque van a vender más el juego, tienen más posibilidades, a menos que lo cofinancien con fondos de first party. Pero eso ya es otra cosa. Pero en general es que sería de idiotas no aprovechar todas las plataformas que tienes para poder vender el juego más. Sobre todo cuando en muchos casos la inversión es mucho menor. Por ejemplo, en PC la inversión es nula para poder vender un juego en digital. Y no solo eso, Jorge, vamos a ver, yo creo que en PC no existen exclusivos per se, existen exclusivos porque sus autores no han querido lanzarlo en otras plataformas, no es como una consola que a lo mejor es exclusivo por contrato. Exacto, exacto. Si un juego en PC, un JRPG, supuestamente es exclusivo, si tiene éxito, estoy seguro de que al final saldrán consolas porque interesa que salgan consolas, simplemente. Y lo que decíais de la Command, yo creo que eso le costó mucho tiempo. Me sorprendió mucho cuando hicieron el anuncio del próximo One Piece, que también sale en Steam. O sea, yo creo que están probando. Están metiendo cada vez cosas más raras y ven que van funcionando. Y Play 3 no, porque es una máquina muy particular. Igual portear a PC les puede costar un poco más. Pero yo creo que cuando den el paso y saquen un Tales of para Play 4, no me extrañaría igual al año que sacaran versión de Steam. Con los DLCs incluidos y cosas por el estilo. Bueno, este género de JRPG ha tenido una época bastante dura, especialmente en la pasada generación. Baja popularidad en Occidente, evidentemente en Japón este género siempre ha funcionado muy bien. Y bueno, se está dando el caso de que ahora mismo estos títulos o estas versiones o estos juegos, podríamos decir pequeños o tal, están teniendo cierto éxito en la plataforma PC. Y bueno, pues un poco la tendencia del mercado de videojuegos en general es que al usuario le vuelve a interesar, al menos parcialmente, el género de los JRPGs. Entonces, teniendo en cuenta esa evolución, ¿qué futuro inmediato le auguráis? Bueno, inmediato no, a largo plazo le auguráis a este género. Pues yo creo que, bueno, han descubierto que tienen un hueco de mercado, aunque no sea muy grande. Existe ese mercado en Steam, hay gente que le gusta el género y vende cuando sale un título bueno. Yo creo que no. Yo creo que poco a poco iremos viendo cómo sagas cada vez más de consola dan el salto al PC en ese aspecto. Yo estoy con Gaspar. Yo creo que si algo se ha demostrado ya es que es factible vender los juegos en PC, que están funcionando bien. Si no, de hecho, Square Enix no se metería tan de lleno, que ahora está sacando los Final 13 también en PC. En general, sus juegos de éxito los está sacando en PC con éxito. Y había rumores del 15. Así que yo me aventuro a decir que veremos Dragon Quest. A lo mejor en el futuro vemos Tales of. Cuando otras compañías vean que a unas les va bien con el PC, van a entrar otras. Eso que pasó con Sega. Sega fue la primera japonesa grande en meterse al PC. Y luego le siguió Square Enix, le siguió Capcom, ahora está Konami también lanzando sus juegos en PC, y yo creo que lo veremos así. Yo creo que el movimiento se demuestra andando, y aquí hay hechos. Ya vemos que salen juegos en Steam, en JRPGs que hace años eran impensables, y la dinámica es ir a un aumento. O sea, yo pienso que en el futuro, ya hemos visto juegos multi-JRPG que salen al mismo tiempo, tanto en PC como en consolas, creo que va a pasar con Final Fantasy... Perdón. No, con Final Fantasy 1 va a pasar. Pero quiero decir que en general, dentro de X tiempo, seguro que veremos multis que salen a la vez en PC y en consola. De hecho, antes comentaba una saga que en PC no era muy habitual, que es Phantom Pain, y estoy seguro que Phantom Pain saldrá tanto en PC como en consolas al mismo tiempo, cosa que antes no ocurría. Es más, yo estoy seguro que esto ya es una porra. ¡La porra! ¡La porra! ¡La porra! La porra. Final Fantasy Type 0 acabará saliendo en PC seguro. Ah, sí. Seguro. Que no saldrá al mismo tiempo que las otras. Vale. Pero saldrá seguro. Y el 15 también saldrá seguro. Sí, yo creo que tú lo contaste alguna vez en privado, así entre nosotros y tal, de que creo que fue el director, el que está porteando el juego, la versión HD, dijo que el juego corría en PC. Sí, sí, claro. Que él no tomaba la decisión, pero que el juego estaba corriendo en PC. Corría en PC, es operativo. Por ejemplo, Pierre Solar, aunque Pierre Solar no es el mismo caso, no es un JRPG occidental, hecho por occidentales, sí, pero bueno. Pero es al mismo tiempo, en PC y en PS4. De hecho, fueron las plataformas que lo han tenido antes que ninguna otra. Así que, joder, pues la tendencia es que eso va a ocurrir. Bueno, hemos opinado ya sobre este tema, pero vamos a ver lo que opina la gente en nuestro foro complejolanda.foroes.net, porque si no me equivoco, Oscar, ¿ha generado algún tipo de opinión este debate? Sobre todo, el que ha generado opinión es el de New 3DS con respecto al anterior y los juegos que va a tener. Pero, a ver, te digo ahora. Si me carga el PC, claro. Siguen con el tema de la 3DS, realmente no ha empezado en el debate aún. No ha evolucionado, ¿no? Si quieres te comento el último. ¿Qué debate de la 3DS? Mira, os comento el último mensaje de Artoria77. La Nintendo DS siempre ha sido la consola que he querido tener, pero al final nunca compro. En un principio elegí la PSP. Años después me volví a interesar en adquirir un modelo DSi. Pero siempre reunía el dinero, salía una edición de PS3 y me alejaba. Lo mismo me pasó con 3DS y 3DS XL. No puedo describir la rabia y envidia que me da perderme su catálogo. Realmente, Brutal Vomit, perdón, Chito y Dabuno están comentando... A Chito le parece una guarrada lo de New 3DS. Y Dable comenta que Game Boy Color fue el mismo caso y no con pocos juegos. Sí, es verdad. Pero Game Boy Color salió cuando Game Boy llevaba años en el mercado. Sí, sí, sí. Es verdad. Es diferente, no es lo mismo. Bueno, pero realmente Game Boy Color sí podías jugar todo, pero en Game Boy normal no. Oscar, Game Boy salió en España en el 89 o 90. 89. No, creo que 90. La Game Boy Color salió en el 98, si me lo recuerdo. Sí, bueno, pero entre medias hubo Game Boy Pocket. Game Boy Pocket, pero ahí sí que tampoco seguía existiendo el mercado de Game Boy con Pocket. Pero claro, aquí es diferente, aquí hablamos de UDS cuando la 3DS XL, por citar el ejemplo más próximo, salió hace 2 años. No es lo mismo, para mí no es lo mismo, ¿eh? Hombre, entiendo el enfado de la gente. No es lo mismo. Y por cierto, que sepáis que la Game Boy Color la sacó Nintendo porque lo obligaron a hacer. O sea, le dijeron, oye, necesitamos algo más potente para... Porque esto ya es una mierda, pinchar un palo. Esto ya no mueve nada. De todas maneras, no esperéis cosas muy superiores a lo que podría hacer una 3DS normal, ¿eh? Bueno, bueno, Xenoblade... A ver... Evil Revelation 2, porra, venga. Si queréis participar en el... En el Spartex dice, es difícil que Final Fantasy... Oh, joder, puto PC. A ver, espera, que está ahí y es cortito. Es difícil que Final Fantasy XV pueda lucir en consolas con lo que se ha visto de gráficos. Será necesaria una versión de PC. Yo estoy con David. Este, Square Enix está... hace unos años que ya apuesta también por el mercado occidental. Sí. Se vio con la compra de Eidos y, en fin... Hombre, eso fue un movimiento muy estratégico. No, claro. Y en ese momento ya se veía claramente que... Que querían aportar juegos de corte occidental, finalmente se ha visto. Y bueno, es obvio que todo el mundo quiere su juego en cuantas más plataformas mejor. Es que, es más, yo me atrevería a decir que el PC es una plataforma puramente occidental. Tiene tradición. Puede ser, ¿eh? De plataforma occidental. Yo cuando estuve en Japón y tal, incluso el PC se empezaba a promocionar, pero ¿a que no sabéis con qué juego? Final Fantasy XIV, no XV. Claro, un juego de una saga muy reconocida a nivel Japón, ¿no? Y que es exclusivo de PC. Bueno, en ese momento se vendía mucho más en PC por el tema de que es más accesible un MMORPG, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Por el tema de no tener que pagar una cuota adicional o rollos de estilo. Bueno, el asunto es que ya os digo, me encontraba mejor builds de PCs montadas en tiendas de electrónica, ¿no? Y tal. Y te ponían pues una demo de Final Fantasy y te lo vendían como juega Final Fantasy en tu nuevo PC, ¿no? Bueno, pero lo del PC y Japón yo no creo que es nuevo. O sea, no creo que Japón esté alejado del PC. No es nada tanto usual, ¿eh? Tanto como pensáis, porque recordad que a finales de los 80 los microordenadores allí lo petaron de una manera bestial. Sí, pero era diferente. A ver, era diferente y no solo eso, sino que, joder, yo he podido ir en diferentes ciudades. Mira, he ido a tiendas de electrónica y videojuegos en Tokio, Kioto y Osaka. Y en todos estos sitios era muy difícil encontrar juegos de PC. Incluso me pasó el caso de encontrar rarezas auténticas, como por ejemplo, a lo mejor, la caja de cartón de Age of Empires 2 Conquerors, ¿no? Totalmente retail, o sea, precintada y todo. Víctor, lo triste es que eso realmente también pasa aquí. O sea, los juegos retail de PC son el marginado de cualquier tienda. Pero David, me refiero a un punto exagerado, nivel. Punto... ¿no? Es que es eso, o sea, efectivamente la plataforma PC en Japón no es nada popular. Es que Japón en PC, bueno, consume mucho tiempo. Es un microcosmos, consumen lo que producen ellos mismos. Sí, es verdad. No ha sido hasta la extensión de Steam hace poco. Tienen un mercado. Y la decadencia de las consolas allí, que han dicho, oye, hay que seguir vendiendo, vamos a dar el salto. ¿Qué máquinas triunfan allí las japonesas? Incluso Vita tiene una salud bastante buena en Japón. Lo que triunfaba allí era microordenadores japoneses, o sea, de. Joder, de Sony, los de. Especialmente Nintendo. Todo de Nintendo allí funciona guay. Alguna cosa, Sega también tenía, creo que sacó algún microordenador en su momento. No sé, compañías de ese estilo allí japonesas. No, en cualquier caso... Allí no empezó el occidental a petarlo hasta que llegó Apple. Es un mercado tremendamente diferente a nuestro. O sea, podríamos tirarnos todo el día comparando cosas y no llegaríamos a una conclusión clara. Es que era un mercado tan grande, hasta que pegó el bajón por los móviles, que se mantenían ellos mismos con lo que consumían. Bueno, Oscar, ¿alguna aportación más de la gente en nuestro foro? No quieren hablar del debate este. Les importa un pimiento, la verdad. A ver, el debate sigue en relación a lo de juegos de New 3DS. No, el último mensaje que os leí es el último mensaje que hay. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Vamos a hacer un último repaso de chat. Tenemos conectados a Anchoas, Ángel, Arshen, Bono es peor que Wesker, Bono vota a Chipras, Bonoman el onanista, Bono Sandragons, Borracho, Yono, que son dos cojones, Campone, Decipote de Alanda, Dab1, Denise Azul, DJ Neda, Ducha, El Complejo y Gandalf, Javi Ortiz, La Consola de los Gitanos, No Entiendo a Nintendo, Envidia No Dais Envidia, O Pequeño Gaspar, Oscar es tímido como Hope, Paul Charches, PHF Ceramic y Sub HD es Cáncer, Que Rule la Farlopa, Robocop deja las armas, Solo un Sol Transexual por día, Soy el cargador de New 3DS, The Lyric, Toraz, Vita Prota de sexto sentido, Volvo Please y yo quiero 3DS con pilas gordas. Nos vamos ya a la última sección del programa, nos vamos a ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, llegamos a este punto, señor David, ¿qué has aprendido hoy? Yo espero que hayas enfocado, Víctor, cuando hacíamos el stream y mi camiseta. ¿Sabes lo que es esto? Sí, es de los Baratheon, ¿no? Exacto, ahí te había puesto. Espero que hayas enfocado. Eres un traidor a la causa. Lo más importante de este programa hoy. Nada, New 3DS me ha gustado bastante. Creo que es una máquina que tiene futuro, dependiendo de su éxito de ventas. Por desgracia para los detractores. Yo espero que saquen juegos exclusivos, porque quiero que la aprovechen. Ya que la tengo, quiero que la aprovechen. Ya que te has gastado la pasta. Pues. Exacto, ¿no? Ya que tuve la paciencia en su día de no comprar la 3DS XL a pesar de la tentación, pues ahora que tengo esta, que le saquen provecho. Pero entiendo que es una putada para la gente que, oye, a lo mejor se compró la 3DS XL hace un año y de repente se encuentra este morronazo, ¿no? Pero, en fin, una máquina que me ha gustado mucho y ahora voy a dar la caña al Zelda, que estoy muy viciado con él. Señor Gaspar, ¿qué has aprendido hoy? He aprendido que Bono es un traidor por esa camiseta y que New 3DS mola. Me gusta New 3DS. Señor Oscar. Yo he aprendido que no me gustan los JRPGs, no me gusta la New Nintendo 3DS y el Celta sí, el Zelda es una mierda. Y el Celta también, vaya. A la rivalidad, pero con cariño, ¿eh? Yo quiero una New 3DS edición Celta. Señor Jorge. Pues yo he aprendido que... yo soy de esos que se sienten traicionados con la consola nueva porque no me quiero gastar la pasta en comprarla y tal, pero que en el fondo me da igual. O sea, realmente para cuatro juegos que vayan a salir o los que sean... Veremos cuántos son. Pues me da lo mismo. Y no sé, y la verdad es que esta semana he aprendido muchas cosas, pero muy pocas de ellas de videojuegos. Es así. No nos cuentes tu vida. Es así, la vida. Señor Oscar, por el foro. Dice Brutal Vomit. Voy dejando esto por aquí. Hoy he aprendido que es Nutella y Mocilla. No, es Nocilla. Y así que no lo has aprendido bien. Y que esta última es mejor. Y pues nada más. Porque dividir el cerebro entre hacer planos y escucharlos me hace difícil a veces aprender cosas. Cambio de página. Ordenador, pórtate bien. Dabuno no ha aprendido nada. Sigue con el debate. Dice, ahí tenéis la razón por la que se ven cada vez más de estos títulos en PC. Bueno, pone una imagen de, creo que es del propio Steam y de sus estadísticas. Podéis echarle un ojo. Dice, me parece que sería bastante estúpido obviar una base de usuarios tan cuantiosa, sobre todo con los costes tan bajos para publicar en PC mediante una plataforma de distribución digital. Pues nada, eso es verdad. Spartex dice, hoy he aprendido que el complejo lo patrocinan Monster Burn, Coca-Cola y Acer. Estaría guay que nos pagaran pasta por poner sus marcas. Que en el complejo se levanta la mano para hablar, como en el cole, y que... Es lo que hay. El rey Truchanzana tiene cara de retrasado mental. Es muy retrasado, Truchanzana. Y baila como un monker. Y eso que no es un pájaro, que es una truchanzana. Pero es retrasado igual, ¿eh? Sí, sí. PHF Cerami dice, yo he aprendido que he hecho bien en no comprar una 3DS y haber devuelto la Vita a Amazon, sobre todo lo segundo. Lo de sobre todo lo segundo lo digo yo. Vivimos en el ocaso de las portátiles. Ah, y que viendo el video streaming puedo tranquilizarme. No soy de los más feos como creía que era. Y se ríe. Qué puto. Pero eso no te quita de ser feo, amigo. Postdata, Bono, ya que estás enseña la barra de pegamento. Postdata 2. Raro es que se te joda la key de un juego, pero más raro es encontrar un juego que no tiene requisitos. Pone una imagen. Chirto dice: hoy he aprendido que el PC tarde o temprano acabará tristemente con las consolas de sobremesa, y todo porque las consolas las han querido hacer PCs. Un saludo, lamdianos. Yo he aprendido que la gente del programa es tan friki que tiene una réplica de la Estrella de la Muerte de lámpara en el estudio. Bueno, en realidad no es ninguna réplica. Es una lámpara de estas de papel del IKEA, joa. Sí, es de estas de papel. Sí. Todo el mundo compra en el IKEA. Creo que habéis entendido la referencia a la Estrella de la Muerte esférica. Que sí, no, hombre, que sí. ¿Quién no, yo no lo he pillado. Joder, no hace falta explicar dónde compramos la puta lámpara. Explícamelo despacito, que no lo he pillado. Pues que sí, que sí. Además tienes... Y valió muy poca pasta, además. En fin. Artoria77 dice: yo he aprendido que la New Nintendo 3DS me sigue atrayendo mucho y que este programa ha aumentado ese deseo, pero seguro que sale algo mejor en PlayStation que mejor de mis esfuerzos por comprarla. Buen programa, chicos. Sí, PS Vita 2. Hoy he estado calladito y atento. Hombre, se referirá a una edición coleccionista de algún juego guay. ¿Eh? Ya está, hasta aquí. Actualizo, pero de momento es todo lo que hay. Bueno, señor Jorge. Y antes de nada, una pequeña reflexión. ¿No es triste, amigos, que algún día desaparezcan las consolas porque se conviertan en PCs? Pensad que pasaréis a ser de la raza maestra y Gaben os acogerá en su seno. Os comerá. Mira, el gordo. Tiene, la a ver, yo reconozco, tiene senos. Reconozco que eso implicaría ahorrarse mucha pasta. Pero me gusta que haya competencia. Hombre, que eso, lo mejor es que haya competencia. Que exista solo PC con plataforma, tampoco creo que fuese especialmente bueno. Bueno. Serían la competencia en otros aspectos. Dentro de PC es competencia. Serían la competencia en software. No, en hardware. En software. Bueno, pues vamos a decir lo que ha aprendido aquí la gente. Don Cipote de la Landa ha aprendido que a lo mejor desempolva la Vita. No entiendo. Nintendo ha aprendido que tiene ganas de que nuestro gordo publique los datos de ventas de Steam y que estos datos iban a tapar muchas bocas. Luego, que te den por culo Ubisoft. New, ¿no? No tiene el New puesto. Ha aprendido que Nintendo no sucederá a 3DS hasta 2017 por lo menos. PHF Ceramic, el sub HD es cáncer, ha aprendido que para una cosa que Nintendo copia a Sony y va y es la transferencia de PS3 y el poder usar solo una cuenta de por consola como pasa con Vita. JP4 ha aprendido que quizá compre la 3DS y que te banean del chat si pones una URL. ¿Qué pasa, macho? ¿Qué pasa, ¿Qué macho? ¿Qué pasa, macho? Ha aprendido que el Celta es una mierda. y dice, ja, ja. DJ Neda ha aprendido que la Game Boy Advance es vieja y que su catálogo mola mucho. Buen análisis, cracks. La consola de los gitanos ha aprendido que en game no tienen vergüenza pidiendo el cargador de la DS para hacerte renove. Sí, hay que ser hijos de puta. Ah, te piden el cargador. Sí, y eso que no viene con puto cargador. Pero es si decir, vas a comprar una nueva, necesitas el cargador. Es para que pagues otra vez, claro, por el cargador. Porque ellos luego la venden, claro, lo venden de segunda mano extra. Son unos hijos de puta. Voy a ahorrarme el apodo, ya lo has dicho tú. Y ya está. El resto que quedan no son que he aprendido. Popos dice: yo he aprendido que voy a tardar en pillar el Mortal Kombat por culpa de la figura de Scorpion y ojalá salga el Tales of en PC. En Mac 221 dice: he aprendido que los Nintendo son unos putos y que su programa, chicos, en Twitch debería ser estándar de todos los programas. Un usuario de PC de hace 20 años era una persona muy exclusiva. Un usuario de PC hace un año era 60% de la población. Usuario de PC dentro de 20 años será cualquier persona, dice. Claro. ¿Qué vas a decir algo, David? Voy a preguntar, ¿Popos al final se comprará la New 3DS o no? No he dicho nada al respecto. Dilo, Popos, yo creo que sí. Porque... Puto Popos. Bueno, pues a Popos no le va a gustar eso de los tornillos y ese botón de mierda. Sí, eso es demasiado antiguo. Conociéndole, lo de los tornillos le va a tocar los cojones. Sí, le toca a cualquiera, sinceramente. Bueno, vamos a dar el ganador del concurso de Knicks de hoy. El ganador, amigos, es Robocop. ¡Deja las armas! ¡Bien! ¡Ay, Robocop, tío! Deja las armas y vente a este campo a vivir. Que se está más tranquilo y todo eso. Bueno, amigos, hemos llegado ya al final del programa de hoy. Esperamos que esta cobertura sobre la nueva Nintendo 3DS, este análisis en vídeo que hemos llevado a cabo, sea de vuestro agrado y que sobre todo que lo podáis ver en condiciones. Os recordamos a los que escucháis desde el podcast que está disponible en nuestro canal de YouTube, Complejo Landa TV. Y también a los que nos escucháis ahora mismo, que vamos a dejar el programa íntegro, vamos a intentar subir el programa íntegro con todo el vídeo que hemos generado hoy a twitch.tv también, ¿no? Para que tengáis dos formas de ver el programa, ¿no? Es muy importante, ya os digo, que veáis el vídeo en sí porque indicamos físicamente dónde está cada cosa, ¿no? Es mucho mejor para poder entender el análisis, de modo que os aconsejamos que, aunque sea, le echéis una segunda escucha o una segunda pista, oída o como queréis llamar, en nuestros respectivos canales de vídeo. Dice Popos que me lo pensaré, la cosa me la dejasteis al 50%. Bueno, Popos, puedes hacer el plan Renove y en game, por ejemplo, te hacen la transferencia ellos mismos. Y te sale por un billete amarillo. Bueno, amigos, dejamos aquí el programa, se acabó por hoy el Complejo Landa, pero no os preocupéis porque la semana que viene volvemos con más videojuegos. Para acabar, yo he aprendido que tengo un nuevo Castlevania que jugar, lo cual me deja muy satisfecho, ¿no? Y sobre todo con ese corte clásico que tanto añorábamos en el especial de Castlevania, ¿no? Que tanto nos gustaba y que vuelve, ¿no? Es, no sé, es como esa calidez de cuando eras pequeño y jugabas un Castlevania, pues otra vez. A mí me hace mucha ilusión eso. Tío, ojalá algún día puedas jugar, porque lo ponen en Steam el Castlevania Rebirth de Wii. Es una maravilla eso. Pues ya hablamos de él, es un Castlevania clásico, remozado, y ojalá lo saquen en Steam. Pues ojalá. Ojalá Konami despierte y saque todos estos grandes clásicos, sí, en, no solo en Steam, sino también en PlayStation, bueno, Network, en Xbox Live. Seguro, etcétera, que lo llegamos a ver algún día. Sí, ojalá. Están despertando ellos en Steam. Bueno, pues amigos, nos vemos la semana que viene en el Complejo Landa. Tenéis una cita con nosotros y con nuestro toque característico. Hasta luego. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Hasta luego.